¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Y como podrán escuchar, la carencia de entrada, la carencia de música, la carencia de, pues, honestamente, buen audio, es porque no estamos en turadioonline.com.mx, no estamos en la estación, estamos desde la Baticueva. Y lo que voy a hacer es, no se preocupen, no hay nada de música que interrumpa este podcast. Van a ser 2 horas hablando de pe a pa, para que de esta manera podamos tener un programa en vivo y no tengamos problemas de audio, no tengamos problemas de fondos, no tengamos problemas de música demasiado alta. Vamos a hacer básicamente 2 horas parladas, y yo creo que pues sería lo mejor que podemos hacer, porque honestamente es lo que ustedes se merecen, un programa más o menos digno. Si tal vez no por trabajo de audio, al menos por contenido, esperemos que les guste. Y la razón por la que lo estoy haciendo es porque hoy mismo me estoy yendo en la noche, en la madrugada casi que sí, a las 12 a.m. de mañana, se podría decir, pero sería de hoy. Siempre es confuso cuando alguien lo dice de esa manera. Me voy a ir a Guanajuato, tengo unas cosas que hacer ahí, entonces pues obviamente por eso no voy a poder estar haciendo el programa en vivo. Pero regresaré la próxima semana y espero, Dios mío, que ya no viaje más, porque es horrible andar viajando de un lado para otro y andar teniendo que mover toda tu vida de un lado para otro. Ya estoy harto. Pero bueno, señores, no se preocupen, porque a pesar de que va a ser un programa mayormente hablado con muy poca música, a menos que me dé un pequeño escape y le ponga la música que tengo al menos para tener corte, sí, como unos cortecillos para al menos tener un poco de música de corte a corte, porque si no va a ser demasiado cansado. Pero en lo que hago eso o no lo hago, me gustaría presentar a mi buen amigo, Beto Calvo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La razón por la que Beto está aquí es porque tuvo vacaciones y me dijo, ¿puedo participar en Comic Manía? Le dije, me parece perfecto, pero vas a tener que ser el lunes, porque bueno, me tengo que ir el mismo lunes para estar en Guanajuato y no voy a regresar hasta el viernes. Y lo curioso es que qué tristeza, ¿no? Porque me hubiera gustado que participaras, bueno, bien en la estación, con buen audio y todo eso, pero bueno, no se va a poder. Qué bueno que estás conmigo, porque si no, creo que todos sabríamos qué sucedería. Sería un soliloquio de Carlos, Joe y Moisés, y eso es muy peligroso, especialmente porque desde que me fui a la Comic-Con no he dormido bien. Te lo juro, yo no sé qué tanto te he contado, o qué tanto, creo que no te he contado mucho, ¿verdad? Porque no nos hemos visto. No. Le he contado un poco a la gente de Comic Manía, que bueno que están con nosotros escuchando este programa, pero ahí les va. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa saber todos los acontecimientos de la Comic-Con. Desafortunadamente estuve como zombie toda la semana que estuve ahí, entonces como que va a ser... No pude ir a todos los lugares que tenía que ir, pero bueno, ahí te va. ¿Estás preparado? Okay, ¿estás listo? Vamos. Yo sé que tú ya más o menos sabes algo de los acontecimientos de la Comic-Con. Ya donde te acabo de dar un libro, que es como que el libro de souvenir donde aparecen todas las cosas. Entonces, si quieres tenerlo a la mano para como que vas hojeando y me dices, ¿viste esto? ¿Viste aquello? Te puedo decir, no, sí, no, no, sí, no, sí, no. Pero bueno, si quieres, en lo que tú vas por el libro, si quieres, yo les empiezo a contar más o menos cómo me fue en esos días. Regreso en un momento. Ahí les va, nomás para que sepan lo terrible que fueron esos días para mí. Yo me tuve que... yo me quería ir el día 12, que de hecho ya iba a llegar 2 días tarde para la convención, porque estaba el día el día 10 y el día 11 ya había empezado la convención. No pude encontrar boleto y tuve que irme el día 12, al menos tuve que intentar irme el día 12. Desafortunadamente me quedé en un comercial y no se pudo, y tuve que cancelar mi vuelo y tuve que ir el día 13, entonces me perdí varios días. Yo, para poder estar listo y para mi vuelo, me tuve que levantar a las 3 de la mañana, hora de acá, ¿no? Hora del centro. Y de aquí irme al aeropuerto y salir de acá, a Dios mío, las 6 de la madrugada. Y tú, Beto, sabes que ese no es un horario con el que yo estoy cómodo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que te cuesta trabajo entender que las horas se vienen AM y PM, y para ti el PM es lo único que existe. Exacto. Yo el AM no lo conozco, excepto en días de llamado, porque no me queda de otra, ¿no? Pero bueno, resulta que llego ahí, el vuelo sale a las 6, salió puntual. De ahí dormí un poquito, pero me tuve que despertar porque llegamos a Dallas y ahí hay cambio. Entonces ahí en Dallas tuve que pasar la aduana, tuve que agarrar mi maleta y dársela otra vez a la gente. Pasó otra vez. Bueno, finalmente llego a San Diego a la 1 de la tarde de allá, que sería las 3 de la tarde de acá. Lo que significa que ya estaba despierto 12 horas. Y obviamente dije, bueno, ¿para qué me quedo en el cuarto? Mejor me voy a la convención. Y curiosamente, el hotel se encargó de eso, porque llegué y no había cuartos listos para mí. Iban a pasar algunas horas. Entonces dejé mi maleta, me agarré el shuttle para que me llevaran a la convención y llego a la convención. Y les voy a decir ahorita, señores, la primera vez que ustedes entran a una mole, la primera vez que ustedes entran a una TNT, la primera vez que entran a cualquier convención de cómics, si les gustan los cómics, es este golpazo, este disparo de cómics, ¿no? Es como que es muy fuerte, te pega muy, muy grande. No es nada en comparación a lo que viven en San Diego Comic-Con. O sea, son tres cachetadas de las fuertes en la cara. Fuertísimas, así que te casi que te sacan sangre de cuánta cosa de cómic hay. No sabes qué ver, no sabes dónde empezar y te saca mucho de onda. El libro este que me dieron, que es el libro de souvenir, también me dieron el de guía, ¿no? Como que dice, es la guía de cómo es la convención, cómo está distribuido todo y qué paneles hay de día con día. Pero la cosa es que es un libro gigantesco, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Tú ves las páginas amarillas. La sección amarilla se La llama el libro. sección amarilla, pero no la sección amarilla grande, sino la chiquitita, la local. Las que aquí son las zonales que hay Esa, mira. divididas, hay 4 o 5 para la Ciudad de México. Exacto, pues más o menos así está el libro de guía. Y dices tú, ¿qué onda, no? Porque aparecen todos los paneles y te explican, y en otras páginas te explican qué pasa en esos paneles, qué se va a mostrar en esos paneles. Entonces yo llegué tan tarde que la mayoría de los buenos paneles ya se habían acabado. Y estaba yo, pero pues, mareadísimo, cansadísimo, no sabía qué hacer. Y lo peor de todo es que todavía tenía que ir al gimnasio. Entonces sí, como que fue un día muy, muy extraño para mí, pero lo logré. Y lo peor de todo fue que el otro día me volví a levantar temprano porque nuestro buen amigo Lioco me había pedido que le consiguiera el paquete de X-Force de tres figuras, que no le pude conseguir, lo siento mucho Lioco. Pero resulta que traté de levantarme temprano, fui al gimnasio temprano, me fui a la convención, pero era constantemente levantarme temprano y levantarme temprano. Y cuando finalmente se acaba la convención, me tuve que levantar temprano para hacer el programa con nuestro buen amigo Ramón Espinosa. Y después me volví a levantar temprano el último día que estuve ahí para ir al gimnasio y del gimnasio irme al aeropuerto, ¿no? Finalmente llego y dije, voy a poder descansar, pero no, porque llegué el 18 y el 19 fue la función de prensa de Batman y me tuve que levantar temprano otra vez. Entonces fue así como que levantarme temprano ha sido como algo muy recurrente y por si hoy me voy a ir a las 12, voy a llegar a las 4:30 a Guanajuato y me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a un evento ahí del Guanajuato Film Festival y tengo que estar ahí como a las 9. Entonces fue así como que temprano, temprano, temprano. Creo que hasta el martes, miércoles o jueves voy a poder, o mejor dicho, el miércoles o jueves voy a poder finalmente descansar. Pero bueno, no estamos aquí para oír eso, estamos aquí para hablar de cómics, que es lo importante. Antes de empezar, me gustaría decirles que ayer, tanto mi buen amigo Beto como yo estuvimos en la mole. Le damos las gracias al arquitecto Septién por los 15 pases dobles que nos regaló. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir tú algo acerca de eso, que estuviste en la mole desde el Bueno, viernes, ¿no? tú estuviste ayer nada más. Yo el viernes participé primero en un panel sobre traducción de cómics con Ricardo Cachagua, porque la gente de Televisa, sabemos que es una empresa que se maneja de maneras extrañas, decidieron cancelar el último momento y no poner reemplazos para sus ponentes. Entonces fue solamente la plática de traducción, con la experiencia solamente del lado de lo que alguna vez fue Editorial Viz. Ese mismo día por la tarde tuve oportunidad de moderar la charla entrevista con Herb Trimpia, quien tú entrevistaste el año pasado en Expo Comic MX. Exacto. Y el día sábado me invitaron a un panel sobre Star Wars para hablar de un universo expandido, lo que hay en cómics, novelas y libros alrededor de las dos trilogías de películas, aunque quisiéramos pensar que solo una. Nos gustaría pensar que eso, pero. Y el día de ayer más bien fue ir a dar una vuelta, saludar amigos, tomar fotos y demás. Pero sí, muchas gracias al arquitecto Septién y a los universitarios por la oportunidad de haber sido parte de este evento. Y bueno, yo lo que me gustaría dar las gracias no solo al arquitecto Septién, sino también a nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquina, porque él me invitó a participar en su blog, que es Cultura Cómic. Así es. Ellos están ahorita haciendo varios planes, tienen muchas cosas en futuro, como algunas sorpresas, no quiero revelar todo, pero una de esas sorpresas incluye hacer como un videoblog, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿a quién puedo llamar que sabe algo de cómics, ¿no? Y le encanta estar enfrente de una cámara. Carlos Joy Moisés. Entonces resulta que me invitó a participar con él y también una niña llamada Carla Torres, que ella también ha estado metida en todo este rollo de los cómics y sí sabe algo de cómics, más que nada de manga y de anime, pero sí sabe algo. O sea, no es una niña nomás una cara bonita, tiene algo de conocimientos y ganas de estar con nosotros. Y resulta que ayer fuimos y tuve la increíble oportunidad de entrevistar. Y chéquense. Chéquense la alineación que entrevisté ayer. James O'Barr, creador del Cuervo, ¿no? Muy chido. Will Sportaccio, ¿no? Que estamos hablando de Punisher, Uncanny X-Men, X Webworks, Factor, X-Factor y ahorita Legend of Night, es recientemente los dos primeros números de la serie de Hulk, del The que Incredible donde Hulk estaba ahorita. cubriendo a Mark Silvestri, y tiene un proyecto propio próximo a salir que se llama Non-Humans, Estamos de acuerdo, en ¿no? Image. Estuve ahí, estuve con ellos dos, estuve con mi buen amigo Herb Trempy por segunda vez. Nos divertimos bastante en esta entrevista. También entrevistamos a René Córdoba de Soul Keepers, a mi buen amigo Ramón Espinosa de Niebla, a este individuo, ¿cómo se llama? Edgar Clement de Operación Bolívar. Que Los curiosamente. perros salvajes, que no, Ajá. nos comentaba eso, no sé si te dijo en la entrevista, Los perros salvajes va a tener ya un tomo compilatorio que va Exacto. a tener disponible a finales de año, muy probablemente en Festo. Nos especificó y nos aclaró que iba a ser en Festo. También nuestro buen amigo Jorge Break de Meteorix ahora está haciendo Centella Azul. ¿Quién más? Vieron unos coloristas, estaba Marte, ¿era Marte Marte Aguilar? Gracia, Marte que está Gracia. haciendo cosas en Marvel, sobre todo en algunos de los títulos de Avengers y X-Men, me parece. También estaba Paco Medina, que es el dibujante de Ultimate Comics, X-Men. Así es. También estaba, vamos a ver, una niña muy bonita que se llama Naya. Nayeli Rufino, Anahí quien, Rufino, que quien es color. mayormente hace color para algunos de los títulos de... no recuerdo el nombre de la editorial, son los que hacen las Grim Fairy historias de Tales. Grim Fairy Tales, pero no recuerdo el nombre de la editorial. Y también curiosamente trabaja para DC. Y el único. ¿Y sabes qué cómic colorea? No lo vas a creer. Green Lantern, The New Guardians. Y le dije, Okay, no me digas el eso. único título que no lees. Exacto. Y le dije, ¿sabes qué? Es el único título que no leo. Porque odio a Kal Reiner. ¿Y sabes qué me dijo ella? Yo también, Hal Jordan es la neta. Eso me encantó. Y de De hecho hecho, ella. traía una playera de Green Lantern el día de ayer. Lo que pasa fue que ella dijo, vieron una playera de Green Lantern allá abajo y me la quería comprar. Le dijo, cómpratela. O sea, que el mundo sepa que tú apoyas a Cajal. Y me dijo, ¿sabes qué? Me la voy a comprar. Y se la fue a comprar. Y eso me pareció magnífico. También estaba otro chavo, Eric Balsadúa, que también Que fue. también trabaja para la misma editorial en los mismos estudios. Él mayormente sí que hace portadas, y es alguien que se caracteriza por hacer arte de lo que le conocemos como fanservice, ¿no? Dibuja mujeres voluptuosas con muy poca Exacto, ropa. exacto. También estaba el chavo de Ultrapato, que es Edgar. Edgar Delgado, quien a Exacto. quien no lo ubique como escritor y dibujante, seguramente ha visto su trabajo de color, porque se puede decir que es el colorista de cabecera de nuestro amigo Humberto Ramos. El título principal que coloría es The Amazing Spider-Man. Y también estábamos con vamos a ver, Aventuras Enmascaradas, nuestros buenos amigos de Aventuras Que Enmascaradas. andaban por allá Jorge Gurría, pero Jorge Gurrías, Cacha y Huaco, que son. Rulo Skywaco. También a la niña que fue Jedi en uno de los episodios, como en el episodio 1, 2 y 3, que se llama Nalini Kadrim o algo así. No sé cómo se pronuncia, es de origen hindú, Exacto, entonces exacto. son un poquito de pronunciar, y en episodio 2 me parece es un papel menor. Exacto. Entonces salió ella, la entrevisté a ella también, y yo me di cuenta que dije, güey, estoy interesando a todo el mundo. Y fue como que bastante divertido porque todas las personas súper lindas, platiqué mucho con ellos. Y de hecho, habían algunas personas que no me caían muy bien, por decir, Edgar Clement, había oído cosas muy malas de él. Había leído Operación Bolívar, que no fue de mi encanto. Y lo entrevisté y dije yo, wow, qué buena persona, qué amable es, qué bien platicar. Y también, curiosamente, mi más grande, ¿cómo puedo decir esto?, objeción a él fue que alguna vez escuché una entrevista que le hizo un compañero con el que trabajaba en la quinta dimensión y la entrevista estuvo del asco. Y curiosamente, las cosas que él estaba diciendo, como que las preguntas que le hicieron no me hicieron entender un poco mejor a Edgar Clement, y constantemente estaba diciendo insultos, ¿no? Entonces, la entrevista no era interesante, más los insultos hizo que pues yo tuviera una muy mala imagen de él. Lo entrevisto ayer y el tipo es interesante, es inteligente, sabe quién es, sabe lo que está haciendo, sabe por qué lo está haciendo, sabe a qué gente le quiere llegar, sabe lo que quiere decir. Y yo, oh, me cayó muy bien. Me cayó súper bien. Qué lástima que yo dejé que una entrevista coloreara, mal coloreara de hecho, mi percepción de una persona. Entonces ahí sí, en serio, le pido una disculpa a Edgar Clement, porque en serio, ayer me divirtió mucho platicar con él. Y bueno, así como él, curiosamente hablando de momentos incómodos que se arreglaron bastante bien, tuve la oportunidad de ver a nuestro buen amigo Humberto Ramos. Como todos saben, en el último episodio de Comic Conexión, pues él no estuvo muy contento conmigo y tiene toda la razón, y yo le di toda la razón, y me sentí muy mal de que había una distancia. Nos vimos ayer y pues todo se arregló, lo invité a Comic Manía, me dice que sí va a ir, que nos tenemos que sentar a platicar largo y tendido acerca de lo que sucedió, porque él sí no está para nada de acuerdo a cómo terminó Comic Conexión. Y le dije, pues estás invitado a Comic Manía para decirle a todo el mundo que está escuchando Comic Manía qué mal me porté y me parece perfecto. Y aceptó la invitación. De hecho, hay fotos que creo que nadie va a creer, porque todo el mundo pensó que esa relación se había roto para siempre. Pero en serio, le agradezco a Humberto Ramos de no ser tan rencoroso como yo y poder continuar nuestra amistad. Y tú Sí, estuviste presente ahí, ¿no? de hecho yo lo vi antes, pero no sé, tú estabas entrevistando a alguien, yo me acababa de mover y yo lo vi cuando entró acompañando a otro invitado, no sé si también lo entrevistaste, a Carlo Barbieri, Ah, también te entrevisté a Carlo que va a ser Barbieri. el nuevo dibujante de alternando labores con Paco Medina en Ultimate Comics X-Men. Y yo cuando lo vi entrar, me moví para encontrarlo de frente y andaban por ahí también el Bionic Duo, Sí, entonces claro. nos acercamos ese momento a saludarlo. Y fue un poquito después de que te desocupaste y estuvo aquí en el encuentro rodeados de cámaras y Eso fue demás. lo que más risa me dio. Parecía el paparazzi. Porque en el momento que se me acerca Humberto para saludarme, empezamos a platicar, empezamos a como que él me empieza a decir qué opinó de lo que sucedió. Yo le empiezo a decir, ¿sabes qué? Pues te entiendo perfectamente, por qué sucedió esto, esto y esto. Y estamos platicando. Del otro lado, lo podía ver en mi reojo, estabas tú, tu hermano, el Undertaker, estaba el Estaba Bionic por ahí Master Lyoko. y Lyoko. Y si no me acuerdo, también andaba por Y ahí nuestro también amigo Alba Bernardo Soto. y Alba Marquina, y Y todos todo el tomando mundo fotos. tomando fotos. Y además de algunos fans que se habían acercado a verlo. Entonces me Fue algo encantó. bastante curioso. Y yo, qué curioso, ¿no? Parecemos ¿cómo se llama? Que el paparazzi nos está rodeando. Fue increíblemente muy gracioso. Pero lo bueno de todo esto es que ya resolvimos todas las cosas que teníamos que resolver Humberto y yo. Y de esa manera, espero que próximamente esté aquí en Comic Manía. Y lo esperamos. Y obviamente no será en la Baticueva para que tengamos muy buen audio. Y para que hablemos no solo de Y para lo mantener que. feliz a Lorna, no lo olvidemos. Además, sí, a Lorna le encanta el increíble nivel de rating que recibimos con Humberto. También me gustaría decirle, bueno, Humberto, él dice que le enferma ir a un lugar a hablar solo de cómics. Entonces, obviamente hablaremos un poquito de lo que está haciendo en el Hombre Araña, de las cosas que se avecinan. Pero también me gustaría oír su opinión acerca de pues, las tres películas que dominaron y dominarán la cartelera de aquí hasta que termine ya el verano oficialmente, como a finales de agosto, principios de febrero, de septiembre, que obviamente son Avengers, Amazing Spider-Man y la mejor película de todo el verano, que es obviamente Dark Knight Rises, que hablaré de ella hoy sin ¿Qué spoilers. tan buena puede ser que no Sin puedo decir ni siquiera el spoilers. título correctamente? No voy a discutir contigo, Beto, ¿eh? No voy a discutir porque yo sé. Además, los voy a decir. En este momento estoy en la presencia del único hombre en todo México fan de cómics que no hizo hasta lo imposible por conseguir boletos. Se rehusó a hacerlo. ¿Me estás No, no diciendo que entiendo. alguien que decide no pagar por verla es más fan que yo? Entonces, como le estaba diciendo, que déjame decirte una cosa. Yo tuve mucha suerte porque la bellísima Lorna habló con la gente de Eureka, que son los encargados de toda la promoción de Warner Brothers, y me consiguió un pase para poder ir a la función de prensa, y la pude ver desde el día 19. Y eso me gustó mucho porque vi que había una cantidad enorme de trivias flotando por internet para que pudieras ganar. Y yo en la que participé fue porque uno de los escuchas de este programa me mandó la trivia, ¿no? Fue para DC Televisa. ¿Ok? Okay. Entonces me llega la trivia, yo la estaba viendo y dije, ¿sabes qué? No es mala, o sea, es muy nerd, es muy profunda, es muy Pero solo para fans. según yo vi la trivia, Pero está estaban mal planteadas las muy, muy preguntas. mal Porque planteadas, preguntan increíblemente. quién hizo la dirección de la primera adaptación audiovisual de Batman. Ajá. Fue un serial, no tenía un director, tenía varios. Pero no solo eso. Cuando lo ponen de esa manera, primera adaptación audiovisual, mucha gente se fue con la finta de la serie del 66 o de la película del 89. Pero cuando uno habla de un serial, pues no necesariamente, como tú me mencionas, no necesariamente es una película formal. Digo, sí hay un como director de cabeza, es el El director que está problema es que le anotado en dijeron así como IMDb. primera adaptación audiovisual, porque esto incluye cortometrajes, seriales, series de televisión y series Y animadas, no no solo solo las eso. películas. Y no solo eso, te aseguro, hubo una adaptación de radio antes, posiblemente, o tal vez Batman salió en Se algún da. comercial. Hay un radiodrama, pero si no mal recuerdo es más o menos en el mismo periodo de tiempo en el que apareció el serial de cine. En el Entonces, 43, ¿no? pero al hablar de audiovisual, asumamos que están distintos aunque sean las dos cosas, Okay. entonces descontemos radio que sería solamente audio. Entonces, eso es Pero el. sí estaba mal planteada y había una más que la vi y dije, pues esta puede tener más de una Hay una respuesta. muy. Hay una, fue una de las peores, y más que nada después de ver la película, sabrán a qué me refiero. Decía ahí, ¿en qué dos historias se basa Dark Knight Rises para hacer su para o se basa para hacer el guión. Era esa, y se me hace que Está es una muy mal. pregunta muy tonta, porque si es una película que no has visto y de la que todo el mundo está haciendo todo lo posible por ocultarte la trama, ¿por qué preguntas en qué está basada si Diga. no tienes más que especulaciones que encontraste en la red? Exacto. De hecho, es muy curioso porque si tú ves solo el trailer, dices, pues obviamente está basado en Nightfall, Night Quest, Night, no, que es Nightfall, Night End, Night Quest, ¿ok? Y hay O algunas escenas que te pueden llevar a pensar que también en No Man's Land. algunas escenas te pueden hacer pensar en No Man's Land, no les voy a decir si sí o si no. Algunas escenas te pueden decir que se puede basar en Death in the Family, tal vez, ¿no? Porque pues como todo el mundo está diciendo que Batman va a morir y todo eso, Así es. ¿no? Que pues no les voy a confirmar tampoco eso, pero también puedes decir, bueno, puede ser un Death in the Family que alguien importante va a morir, o se puede basar un poquito en Dark Knight Returns, porque es un Batman que está retirado, o se puede estar basando en la primera aparición de Gatúbela, porque aparece Gatúbela por primera vez, o puede estar basado en Vengeance of Bane, porque aparece Bane. Entonces hay tantas historias sueltas de un solo número. Entonces dices tú, pues es que no, ¿no? Y mucha gente estaba diciendo que Joseph Gordon-Levitt iba a ser Azrael, entonces puede ser Sword of Azrael. Había quien decía que podía ser Azrael, había quien decía que podía ser una nueva versión de Robin, e incluso había quien decía que iba a convertirse en un Batman sustituto, aunque no iba a ser Azrael. Entonces, la cantidad de rumores que había Es alrededor ridículos. hace que no solo preguntas en qué historias está basada, sino que lo limitas a dos. Entonces, sí, es No, una pues es que pregunta no. muy, muy mal planteada. Y entonces te digo, ahorita solo estamos hablando de especulaciones, ¿no? De hecho, mucha gente decía que iba a regresar Ra's al Ghul, También, ¿no? sí, recuerdo que Entonces estaba dice, ah, eso. pues tiene que ser basado en la saga de Ra's al Ghul. Entonces, pues, y les voy a decir todo lo que escucharon, todo lo que supieron, no les voy a confirmar absolutamente nada. Lo que sí les voy a decir es, aún de todas las especulaciones, aún de todas las cosas que se están diciendo en internet, espero que se hayan alejado del internet. Hay sorpresas, grandes sorpresas, sorpresas que vienen de la nada. Todas las cosas que ustedes pensaban que iban a suceder no sucedieron. Todas las personas que dijeron esto no puede suceder, sucedió. Entonces, o sea, ustedes no tienen ni la menor idea de qué es lo que va a suceder. Yo cuando fui a ver la película dije, no, ya sé lo que va a pasar, ¿no? Y empieza la película y dices tú, ok, tenía que pasar eso, sí, tenía que pasar eso. Y después te empiezas, todo el primer acto es establecer personajes. Y tú crees que ya sabes lo que va a pasar. Todo el segundo acto te empieza a decir nada de lo que estás pensando va a pasar. Y el tercer acto es sorpresa tras sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Y dices tú, ¡ah! ¡Ah! Entonces, es en serio, se vuelve demasiado para ti. Es como que es un golpe demasiado fuerte para ti. Pero les voy a decir ahorita, nada de lo que han leído en internet, nada de lo que han visto, nada de lo que. Nada, nada de eso sucede. Nada. Absolutamente. Toda la gente que especuló. ¿Te acuerdas cuando estaba la gente especulando en Attack of the Clones? ¿De qué se iba a tratar? O cuando la gente estaba especulando acerca de que se iba a tratar Phantom Menace o Revenge of the Sith. Más o menos, pero es que en el caso de Star Wars creo que los fans son bastante peores, entonces las Sí. especulaciones sí estaban Pero completamente perdidas. yo me acuerdo por decía, no, es que la Attack of the Clones va a ser una historia de amor y va a haber un pleito entre Obi-Wan y Anakin por el amor de Padme. Eso era lo que todo el mundo, era el rumor. Es el rumor más fuerte, que Más. la razón por la que se daba la pelea entre los dos era por Padme. Exacto. No sucede. Ni por terror, no, Exacto. nada. También decían que iba a haber todo un planeta de Darth Mauls, y todo el planeta de Darth Mauls se iban a pelear contra la República. Y Digo. también todo el mundo especulaba que íbamos a ver una armada de guerreros mandalorianos, entonces ellos están uniformados como Boba Fett. Exacto. Entonces vimos un buen. Y nada de eso. Nada. Nada. Nada. Ok, les estoy aquí para decirles: nada. Nada de lo que leyeron en internet es correcto. Nada de lo que están especulando es correcto. Nos vuelve a sorprender Christopher Nolan. La película. Espero que esta vez para bien. Cállate. Desafortunadamente, O gente que sea, no le ¿me gustó. traes a hablar y luego no me dejas hacerlo? Silencio, por favor. Gente como Beto, gente como. ¿Quién más no le gusta? Rodrigo Vidal, Rodrigo Francisco Vidal, Espinosa Francisco Espinosa, y Rodrigo Hugo Álvarez. Álvarez, ¿Quién Juan más? Carlos Atilano, el chamaco, El chamaco también. tampoco no le gusta. Hay varias gentes. Amigos Y no nuestros, tanto. muy cercanos. Yo quiero aclarar porque por ahí No, se no, no, pero me. antes que Sobre aclares todo tú más. me has hecho la imagen de ¿De que qué? yo detesto a Nolan y luego menos. No. Aclaremos esto. No me parece que sea una mala película de Dark Knight. Ajá. Me parece que está sobrevalorada. Okay. Es buena a secas. Y lo mismo va para Christopher Nolan como director. Quien diga que es un genio y demás está exagerando. Y Okay. hay puntos que le he puesto ejemplos a gente cuando me pregunta de cerca y tenemos tiempo para explayarlo. Pero no me parece un mal director. Mi problema es que creo que es un muy mal guionista. Y Okay. como en esa película decidió que ya no iba a trabajar con su hermano y que nada más iba a tomar sugerencias de lo que estaban haciendo su hermano y David Goyer. se nota la diferencia. Batman Begins me gusta, es un buen inicio para la saga. Mi problema con Dark Knight es que tiene demasiados huecos y no me agrada su interpretación de Batman, pero eso ya es una decisión personal que, okay, que no es tanto por ese lado. Y por otro lado, esto lleva a que yo vea esta película con expectativas muy bajas, lo okay, cual va a ser bueno para ella. Entonces, te voy a decir antes de que la gente piense que lo detesto y voy predispuesto a hacerla a pedazos, no, ese no es el caso. Bueno, te voy a decir una cosa, para ti y para todas las personas que acaban de mencionar, muy buenos amigos de nosotros, si no les gustó las primeras dos o tienen algún problema con las primeras dos, esta no les va a gustar. ¿Ok? Porque mantiene el mismo tono, mantiene el mismo tipo de Batman, mantiene todo lo que estableció al final. De hecho, lo que más me gustó de esta película es que sí le da un cierre muy clásico, muy bien hecho. Y obviamente nunca puede cerrar una historia de Batman. Batman no puede cerrar, no es una historia finita, es una historia infinita. Al igual que Superman. Solamente habría que acusarlos de falso anuncio, porque eso de la leyenda termina, es una enorme mentira y lo saben ellos aún mejor que nosotros. ¿Te acuerdas? Hay una frase que dice, el rey está muerto, larga vida al rey. Es más o menos es con Batman, ¿no? Hay un cierre de esta historia y abre una nueva avenida para muchas cosas más, ¿no? Porque básicamente lo que está dejando a Batman libre para que ya siga su historia para otras cosas, porque Batman no puede cerrar, es imposible que cierre, porque entonces ya no sería Batman, sería... De hecho, estaba hablando ayer con James O'Barr, mi buen amigo James O'Barr, y él dijo que a él no le gustan los cómics por el aspecto de que no cierran, ¿no? Él prefiere algo como cine o novelas, porque tienen un cierre claro y un cierre muy específico, ¿no? Entonces, a donde voy con todo esto es... Esto cierra esta primera saga y abre para una segunda saga. Casi, casi como si vemos año 1, año 2 y año 3 de Batman. Año 1 cierra el año 1, pero abre para año 2. Año 2 cierra año 2, pero abre para año 3. Entonces, más o menos lo mismo con esto. La leyenda, o digamos, debería ser que está mal dicho, no debería ser la leyenda termina. La saga termina y comienza la nueva saga de Batman, ¿no? Entonces, es ridículo. Es casi, casi como mucha gente... También estaba prediciendo la muerte de Harry Potter. Pero Harry Potter no podía morir porque no era ese el tono de la historia. Podía cerrar esta saga y abrir para hacer más historias dentro de este mundo, ¿no? Con o sin Harry Potter, ¿no? Pero obviamente estaría chidísimo continuar historias con los hijos de Harry Potter o lo que tú quieras. A fin de cuentas sabemos que son franquicias. A mí me parece una franquicia, no la cierras. No. Lo que haces puede ser cerrar una parte de la misma, cerrar un ciclo o una saga, pero hablar de fin en estos casos es algo que no tiene razón de ser. Nada más que es una acotación que dices tu buen amigo James O'Barr. Creo que para eso tendrías que haber estado los dos días previos y tal vez ir a cenar después de la convención con él, porque por algo que me contaron que ocurrió, me parece que la noche del sábado, sí, parece que comparten una afición, porque después que fueron a cenar preguntó dónde estaba Sullivan. Sí, sí, exacto. De hecho, yo cuando llegué me dijo Juan Pablo, nuestro buen amigo Juan Pablo, que él estaba como que cuidando a... Por cierto, un saludo a Juan Pablo, porque tuvo un problema ya al final de la convención, espero que se haya resuelto con bien. Bien. Después te lo comento, no veo caso hacerlo al aire, pero... Qué bien, qué bien. Pero un saludo a Juan Pablo. Bueno, pues resulta que Juan Pablo, él estaba encargado de James O'Barr, y me dijo, le digo, oye, ¿qué onda con James? Me dice, pues hay un problema, le digo, ¿por qué? James viene un poquito crudo, empiezo a reír. Y obviamente cuando lo quería entrevistar, 4 o 5 veces le pedí la entrevista y el hombre estaba muy, muy, muy mal, muy indispuesto. Pero finalmente cuando empezamos a hacer la entrevista, no les voy a decir nada de lo que dijimos en las entrevistas porque pues me interesa que vean las entrevistas, ¿no? La mayoría están en inglés porque pues es mucho más cómodo hacerla en inglés y no estar traduciendo porque entonces se alargaría mucho la entrevista. De hecho, antes de que yo entrevistara a James O'Barr y ya había entrevistado a algunas otras personas, me di cuenta, están entrevistando a James O'Barr, en el panel de James O'Barr, le hacen una pregunta en español, el traductor se la traduce, James contesta, el traductor la traduce. Entonces, por cada pregunta se tardaban mucho tiempo. ¿Te refieres al panel en el salón de conferencias? Sí, exacto. Es en específico, todo el mundo dice que es el peor panel que se ha dado en toda la convención, wow, porque la persona que estaba haciendo la traducción era la única persona que se encargó de esto, que no era lector o fan de cómics. Ah, okay. Y al parecer, durante la primera parte de la entrevista, hubo un par de momentos donde incluso lo interrumpió para traducir una parte. Y después lo deja por así, que esto es una grosería, no solo es malas cosas, es una grosería. Y es algo que había pasado también en Expo Comic, ¿no? Nos tocó cuando nosotros entrevistamos a Nick Paquette. Un día antes lo había entrevistado una celebridad de televisión, un crítico relativamente conocido, yo la verdad no lo sigo, es Álvaro Cueva. Y ahí el problema era con él, pero es que lo estaba traduciendo, es que tiene un traductor al lado, y el traductor estaba haciendo lo mismo, lo interrumpía para traducir una parte. Entonces, creo que son de esos detallitos que habría que cuidar, porque me parece, si no me acuerdo, es el único caso en el que la moderación y traducción de la entrevista no la hizo un lector de cómics que estuviera familiarizado con el trabajo del invitado, y aparentemente esto repercutió en que fuera más entrecortada y se perdiera más tiempo. Yo la escuché y decía cosas muy interesantes James O'Barr, pero a la hora de traducir el muchacho se trababa mucho y eso Y se perdía perdían mucho. muchas cosas. Sí. Y es que hay veces que por tiempo quizás tengas que sintetizar un poco lo que te dicen cuando lo estás traduciendo, Sí, pero... pero la ventaja de saber de qué está hablando es que a lo mejor No. cuando él hace una aclaración de más, No, no, tú no. lo puedes resumir y hacerlo más corto. Yo Compañero. recuerdo que No, no, no. Te voy a decir una cosa. Hay una palabra que se utiliza mucho en los Estados Unidos para referirse a gente inculta, a gente ignorante, que es hillbilly. Porque son la gente que nunca ha ido a la escuela, que viven en las como montañitas. en comunidades rurales alejadas de todo rastro de civilización, sí Exacto. Se le es. llaman los hillbillies. De hecho, había una serie hace muchos años llamada Los Beverly Ricos. Ajá, que eran los Beverly Hillbillies, Exacto, los Beverly Hills, que eran unos ignorantes que descubren petróleo y se vuelven multimillonarios y se van a Beverly que a Hills. lo mejor para poner un poquito en contexto, cuando se hacen las bromas así de pueblos donde la gente se casan todos entre primos y no hacen más que Exacto. cazar y demás, es en referencia precisamente a esto, a los Hillbillies. Entonces, lo que me dio mucha risa fue que en algún momento James O'Barr se refiere a un grupo de gente que estaba trabajando en el Cuervo, como gente muy ignorante, como gente muy boba, y se refiere a ellos como hillbillies. Y el traductor se quedó trabado en la palabra hillbillies como por 20 minutos. Y dije, Porque no tenía el contexto con que para dijeras traducirla o explicarla. con que dijeras ignorante, ya estuvo, pero quería traducirlo literalmente. Entonces estaba diciendo los billies de la montaña. Yo sé, ¿qué está hablando este individuo? Entonces sí, fue como muy, muy, muy torpe eso. Pero quitando eso, me divertí muchísimo. Fue una de las pocas veces en una convención donde me he divertido tanto. Creo que la única vez que me divertí tanto así fue en la expocomic.mx, porque también fue como que estuve en todos los paneles hablando con todo el mundo, traduciendo y moderando y todo eso. Entonces me divertí bastante, igual que acá. Y creo que la única otra vez que me he divertido así, pues obviamente fue en la Comic Con, Dios mío, que fue magnífica. Pero bueno, ahorita hablaremos de todo eso. Y nada más para cerrar, me gustaría decirle gracias a Alba Marquina, gracias a el arquitecto Setién, gracias por invitarme, gracias por ser parte de, pues, hacerme más parte de la convención. Y también algo que me encantó, no sé si qué tanto te fascinó a ti, muchas veces yo iba a la TNT, iba a la Mole y no había mucho espacio para los cómics. Y sin embargo, acá le dedicaron todo un piso a los cómics y ese piso estuvo muy recorrido, había muchísima gente hablando con los artistas, hablando con la gente que llevó sus cómics para vender, hablando y queriendo ser parte de todo esto, ya sea cómic internacional o cómic nacional, y me gustó eso, porque sabes que ya era hora que el cómic tuviera su lugar otra vez en las convenciones mexicanas. Yo pasé prácticamente los 3 días en ese piso, que fue el cuarto piso del lugar. Los primeros. Aquí hay que ver cómo es la gestión del local, que son más bien como entre pisos, ¿no? Entonces, en la planta baja tenías muchos locales de tiendas de juguetes y de cómics. En el segundo había más que nada parafernalia alrededor, muchas mochilas, juguetes y demás. Y la tercera planta que tenía el piso de exposiciones donde estaban los artistas de cómic. Como decías, era un piso completo, lo que permite que había muy buen espacio para moverse entre mesas. No, nunca hubo aglomeraciones con que se hicieran filas largas con ellos. El hecho de que hubiera tanto espacio y estuviera la gente circulando constantemente es que no pasaba lo que en otras ocasiones, que encontrabas filas enormes y los tenías firmando horas de corrido. Entonces me parece que eso ayudó a que los mismos artistas e invitados disfrutaran bastante más su estancia. Lo que pudimos darnos cuenta el domingo fue que la gran mayoría de ellos estaban muy contentos con la forma en que se les recibió y se les trató. Muchos de ellos ya expresaron deseos de regresar. Me parece que digo, hasta el duda hay muchas dudas de que regrese a la emisión de diciembre, porque aparte de todo vendió muy bien todos los prints que traía, sketches y demás. Luis Portacio dice que no sabe cuándo, pero que le gustaría mucho regresar a México. Herb Trimpi no, nos dice que si a él lo invitaran una vez al año, cada 2 años, él sería feliz con venir frecuentemente a México. Entonces me parece que sí, le exigieron un piso al área de cómics. Que todo lo de cosplay, manga y demás se puso en una planta aparte y las tiendas en otros pisos. Creo que la distribución ayudó a que el evento tuviera una fluidez que difícilmente veíamos en los eventos aquí en México y eso ayudó mucho. Y la otra cosa, la distribución en que lo pusieron todos los invitados internacionales, todo alrededor del piso, del otro lado, los clubes de fans de algunas franquicias, allá por ahí de Ghostbusters, Star Wars, por ejemplo. Exacto. Y todas las mesas centrales con los pasillos intermedios, con los creadores locales que venían promocionando proyectos propios, ya fueran web o impresos. Entonces, me parece que a diferencia de otras editoriales, se le dio un espacio bastante importante al cómic y se le supo aprovechar. Sí, sabes que yo quedé muy sorprendido de eso porque, aunque sí habían algunas filas, obviamente con James Obar, con Willis Portacio, que de vez en cuando eran muy, muy grandes, o con Herb Trimpey, después se vaciaban. Y había un buen espacio donde ellos no Sí, estaban haciendo nada. Y dije, ah, qué podían padre, ¿no? sentarse a descansar y demás. Algo que me sorprendió, el respeto que mostraron muchos fans, porque había ratos en que de repente te acercabas a la mesa y estaban comiendo y nadie hizo por ir a interrumpirlos o que dejaran de comer para firmarles un autógrafo o que les hicieran un sketch o algo. La venta de sketch llegaba a la gente, lo pagaba y no se quedaba ahí a presionar, sino que se iba a dar un paseo por el piso antes de regresar a ver cómo iba el avance lo que había encargado. Entonces, me parece importante también lo del respeto. Y por ejemplo, me llamó la atención porque se lo comenté a Humberto Ramos cuando lo encontramos, porque me decía que estaba sorprendido del recibimiento que tuvo. Porque no esperaba que fuera a pasar, ¿no? Que fuera a dar una vuelta para saludar a algunos amigos y no esperaba que se le fuera a recibir con tanto afecto. Y lo que le comentaba fue que además, si lo había notado, nadie se acercó a tratar de que le firmara algo o le hiciera algún sketch o algo más, sino que mucha gente se acercó a saludarlo, a tomarse una foto y nada más. Entonces, me parece que es importante también destacar eso, el respeto que mostraron los fans por el espacio y tiempo de los creadores. Sí, ¿ves? Me parece magnífico, aunque también me dio mucha risa, ahorita que lo mencionas, que ese es el recibimiento que siempre tiene Humberto cuando va a cualquier lado, ¿no? Me ha tocado verlo, por decir, el día que fue la inauguración de Fantástico. Llega Humberto Ramos y todo el mundo se acerca a él y le hacen bolita nomás para escuchar lo que tiene que decir. O después lo ves en, ¿cómo se llama esto? En alguna convención y llega y nomás se le junta a la gente. Y de hecho llegó un momento que estábamos sentados, en Carla, yo y Lioko, que nos estaba echando la mano con la cámara. Primero estuvo David Jiménez Méndez y después estuvo Lioko porque David se tuvo que ir. Estamos ahí nomás sentados, ahí como que tratando de tranquilizarnos y respirar un poco. Y en eso volteo a ver y está Humberto en el centro y rodeado de él, puros chavos. Y dije, mira, se hace sentir bien padre, ¿no? Que haces un trabajo que toca a tanta gente. Y toda la gente quiere como que no quitarte un pedazo, no nomás quiere convivir un rato contigo. Y eso yo creo que es lo más lindo de algunas convenciones. Y qué padre que, como tú mencionas, nadie estuvo atosigando, nomás estuvieron conviviendo con todos y cada uno de los artistas. Y estuvo bastante, yo me divertí bastante, bastante, mucho más que en algunas convenciones anteriores. Espero que la próxima mole sea así y hasta mejore. Y me encantó ver a tantos profesionales de cómic en un solo lugar, cuando la última vez que yo vi eso fue en la MESIF, en el que en 98, 99, que vino Denny O'Neill, vino Peter David, vino Marv Wolfman, y digo, qué padre es volver a ver eso, en serio. Creo que en este caso la gran ventaja de la mole es la experiencia que acumula, ¿no? Porque es un evento que se realiza 3 veces al año y esto pues conlleva que han acumulado a lo largo de los años. Esta, si no mal recuerdo, fue la emisión número 37. Entonces la experiencia que han acumulado en la organización de los eventos se empieza a reflejar. Entonces es importante que se haya decidido involucrar a los cómics y la próxima será en diciembre. Ya me decían que ya hay algunos invitados confirmados. Pero pues obviamente no se pueden empezar a dar noticias porque después se caen las cosas y se caen malentendidos, Claro. pero al parecer el éxito que tuvo el espacio que se llevó a los cómics va a ayudar a que en las próximas emisiones este espacio se repita y posiblemente crezca. Bueno, cambiando un poquito el tema ya, hablando pero más o menos en lo mismo, hablando de convenciones, les comenté que yo fui a la San Diego Comic Con. Te voy a tratar de poner música, pero honestamente no se puede. Entonces, no, yo creo que nadie se va a preocupar por eso. Si quieren, más adelante les canto alguna canción y listo. Pero bueno. Fui a la San Diego Comic Con, más o menos les expliqué cómo que cuando yo llegué estaba tan cansado que no fui a nada, pero me di unas vueltas para ver cosas por aquí, cosas por allá, y en eso me estoy dando vueltas y veo artistas, y digo, ah, pues ha de ser igual que en cualquier convención donde hay un buen de artistas que no conozco, ¿no? Artistas de cómic independiente, artistas de que están empezando sus carreras y todo eso, nomás estoy dando vueltas, y en eso veo a. ¿Cómo se llama este maldito hombre? ¿Cómo se llama? El de Rusty the Robot and the Big Guy ¿Jeff and Darrow? Jeff Darrow. Creo que era Jeter porque no creo que haya sido Mike Mignola, pero porque estaba en el mismo booth, en el mismo espacio, en el mismo stand, estaba Mignola y Jeff Darrow, pero yo creo que era Jeff Darrow porque creo que y no sé, me quedo viendo y yo, ¿será Jeff Darrow? No puede ser, o sea, y trataba de leer lo que decía Físicamente yo no ubico a Darrow. Miñola es llenito, medio güerito, pero pelo muy cortito y usa anteojos. Okay, pues yo creo que entonces era Mike Mignola. ¿Y no te acercaste? No, porque En no ese sabía si era caso, no. nada más permíteme informarte que ¿Qué? Mike Mignola dijo que es la última Comic-Con a la que he asistido. No me... Entonces, tuviste tu última oportunidad de acercarte a charlar con Mike Mignola y no la aprovechaste. No, pues es que no sabía si, cuál de los dos era y quería leer su su badge, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El gafete, El la gafete. identificación. Y lo tenía volteado y dije, ¿será? Y como que me sentía muy mal acercarme a uno de mis ídolos y decirle, ¿eres Mac Mignola? Como que se me va a sacar de onda. Entonces no sabía cuál de los dos era. Si encuentras una foto de cualquiera de los dos, de Jeff Darrow o de Mac Mignola ahí en el libro de souvenirs, te digo cuál fue el que vi. Y me estoy dando vueltas. Y en eso veo a Wills Portacio y como que lo veo de lejos. Y ya me lo iba a acercar para decirle que lo iba a ver acá en la convención. Pero dije, ¿sabes qué? ¿Para qué, no? Pero vi a Harp Trimpy, me acerqué, lo saludé. Y fue muy curioso porque le dije, no sé si se acuerda de mí. Estaba disfrazado de Doc Samson en la convención de ExpoComic.mx. Y se me voltea y dice, Carlos, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Entonces ya eso fue como que bastante Yo gracioso. también se lo comenté al final porque estaba extrañado que decía que solamente en México le preguntaban por Doc Samson. ¿Qué te puedo decir? Yo prefiero preguntarle a Doc Samson y que todo el mundo se ríe de mí a ser el 20.000 entrevistador que le pregunta acerca de Wolverine. ¿Estamos de acuerdo? El hombre ya está harto de que le pregunten de En Wolverine. mi caso yo me las arreglé para entrar al tema de Wolverine a la mitad de la conversación y Sí. creo que no se tocó por más de 2 minutos. Sí, yo nomás como que Y más que otra cosa, yo la pregunta la planteé para que quedara claro y nadie empezara con lo mismo. John Romita diseñó a Wolverine, lo escribió Len Wein. Tú dibujaste la primera aparición. ¿Alguno de ustedes se imaginó que se iba a volver tan popular? La respondió y nos seguimos adelante y no se volvió a tocar el tema de Wolverine. Claro. Yo siempre toco el tema de Wolverine porque es lo que la gente quiere escuchar, pero trato de tocarlo de una manera graciosa, de una manera diferente, para no ser otra vez en lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces pasé por allá, vi donde el stand de Rob Liefeld. Dije, Dios mío, ¿qué hago? Me le acerco, le digo que es el peor dibujante del mundo, me lo acerco de buena onda, trato de preguntar. O sea, no sabía cómo acercármelo, pero afortunadamente no estaba ahí. Dije, bueno, tengo todavía tiempo de pensar. Me di otra vuelta. A él, la actitud sería conseguirte algo para ponerte encima de la playera y poder acercarte cerca de él, rasgarte las vestiduras y simular un acto de desprecio absoluto en su contra. Al menos es lo que yo hubiese hecho. Sí, pues es que lo que se merece. Eso y más. Y ahorita que va a estar haciendo ya destrozó Hawk and Dove de los Nuevos 51. Y ahora planea destrozar en Hawkman, Deathstroke the Terminator y otro. Ah, ese fue el que vi. Fue Jeff Darrow. Ok. Vi a Jeff Darrow. Miñola, fíjense, se parece un poco, aunque me parece que es de cara un poquito más redonda, pero. Sí, fue Jeff Darrow el que vi. Y de ahí me di una vuelta y vi a Bruce Timm. Me puse a temblar de emoción. Literalmente me puse a temblar de emoción. Y cuando vi que estaba desocupado, estaba haciendo un sketch de Green Lantern. Hal Jordan, con su estilo que es hermoso, me le acerco y le digo, hello. Pero temblando, ¿no? Y él termina de hacer su trazo y me dice, yes, hi. Y le dije, señor Tim, nomás estoy aquí para darle las gracias por todas las horas de diversión que me ha dado. Adoro todas las series animadas, Batman, Superman, la Liga de la Justicia, las amo. Todas las producciones directo a DVD de DC me encantan. Nomás estoy aquí para darle las gracias por todo. Y me dice, no, thank you. Y me fui. Ya no tuve valor para más. Estaba yo enfrente de un hombre que es brillante. Que dijo, ok, ¿y qué tal si hago menos trazo? ¿Qué tal si hago menos líneas? Y curiosamente se ve más hermoso. Y después de la hermosura que es la primera temporada de Batman, la serie animada, creo que las primeras dos temporadas, decide, ¿sabes qué? Voy a hacerlo con menos detalle. Y está más bonita. Sí, yo recuerdo Dijo, que en no, entrevista en no. aquel entonces él comentaba que su principal inspiración en trabajo era Alex Todd, Sí. que Alex Todd tiene una frase famosa que decía que para ser un buen dibujante primero tenías que aprender cómo se hace una cosa en todo detalle y después aprender a hacerlo en la menor cantidad de líneas posibles. Y si hay un ejemplo de cómo hacer eso, es todo lo que hizo Bruce Timm con los diseños de estos personajes. No, no, no, es increíble, es fantástico, yo lo adoro. Y nomás estar en su presencia fue magnífico para mí. Y como que, yo no sé ustedes, tal vez sea yo solo así, tener el autógrafo de alguien no me es suficiente. ¿no? En serio, no me es suficiente, no me llena de ninguna manera. Tener un sketch de alguien tampoco me llena. Curiosamente, lo que a mí me llena, y voy a sonar muy extraño, tal vez sea por las cosas que hago, hacerle una entrevista a alguien, como ya sea en el programa de radio de Comic Manía, o antes Comic Conexión, o antes Quinta Dimensión, o grabar una videoplática, ¿no? O un pequeño video con ellos, como lo que hice ayer, me llena más. Porque siento que los conocí un poquito más y como tuvimos este nivel de interacción de fan, entrevistador, con profesional, un ídolo de seguro, ¿no? Un ícono para mí. Entonces siento, eso me llena muchísimo más. Entonces dije, ¿sabes qué? Nomás me lo voy a acercar, le voy a dar las gracias por todo. Y ya no, no, porque desafortunadamente Beto no me dijo que podía haber ido a la Comic Con. Carmix no me dijo que podía haber ido a la Comic Con. Y Joel Barona, nuestro buen amigo Joel Barona, tampoco me dijo que podía haber ido a la Comic Con si lo hubiera pedido permiso a sus jefes con tiempo. Y curiosamente, de la manera que yo conseguí boletos, que fue como profesional, además de poder ir yo, tenía derecho a llevar a dos invitados. Entonces, aunque ellos no hubieran podido conseguir boletos en la fila, yo ya tenía los boletos prerreservados para mí y pude haber ido yo con dos invitados. Yo no se lo dije a nadie porque no sabía que mis amigos tenían chance. Cuando se los voy diciendo, pues ya era demasiado tarde y pues ya no se pudo. Pero obviamente le digo a mi buen amigo Beto Calvo, a Carmix obviamente ya lo sabe, Lioco también si quiere ir, a Joel Barona, cualquiera de ustedes, hablen con sus jefes desde ahorita y pidan permiso. Va a ser del 18 al 22 el próximo año. Yo haré hasta lo imposible por conseguir otra vez los pases de profesional, que creo que si te los dan una vez, te los vuelven a repetir los próximos años. Es más fácil, ya teniéndote registrado que estás en los antecedentes como alguien que cubrió como profesional el evento, es mucho más fácil que te aprueben el registro, no, ya como que ya pasaste el primer filtro. Yo lo que voy a tratar de hacer es conseguir, no como profesional, sino como prensa, porque profesional es como soy en un locutor de radio. Pero si voy como prensa, puedo tal vez tener más entrada a diferentes eventos. Y no solo eso, si les muestro mi gafete de prensa a los profesionales, tal vez me quieran colaborar conmigo. Pero ojo, tanto a ti como Leoc, como Carmix, como Joel Barón, a cualquiera de ustedes que quiera participar en este proceso de entrar conmigo, ya sea como profesional o como prensa, les digo ahorita, se van a tener que turnar y uno de ustedes me va a tener que seguir. Los diferentes días, porque mi idea es llevar una videocámara o con mi celular, que es bastante bueno, y tratar de conseguir entrevistas de 3 a 6 minutos con todos los profesionales que Pues podamos en mi caso encontrar. yo tengo una cámara Ah, semiprofesional, entonces perfecto. eso no es mayor problema. Y lo que te decía es que cada año yo tengo derecho a una semana de vacaciones el mes de julio. Ah, Entonces, perfecto. por ejemplo, en este caso es esta semana, Sí. pero si el siguiente año o el año que voy a ir decido moverlas y les digo, en vez de tomar la semana, la tomo una semana antes o tomo la mitad de una y la mitad de la otra, no creo que haya mayor problema. Es del 18 al 22, empieza a prepararte. Tenemos que ponernos de acuerdo también con nuestro buen amigo Ramón Espinosa, que va a ir, porque él sabe Que maneras el más plan es que fáciles. la próxima vez él ya piensa ir ya no como fan, Ah, sino como exacto. profesional ya con su mesa de Sí. niebla, que me comentó lo bien que le fue por allá y lo que ocurrió con Mark Waid, Te contó que toda la historia. Fue muy linda, ¿no? entonces, no, y es bastante, bastante agradable porque el impacto que ha tenido Niebla, lo comentamos en el post del podcast que grabaste con él hace 8 días, el amigo chileno con el que colaboro en Comicverso. También le agradó mucho el webcomic, dice, porque yo no sabía que existía esto. Entonces, aparentemente la difusión está empezando a hacer que Niebla empiece a ser reconocido de buena manera. Qué bueno, qué bueno. De hecho, a mí me gustó mucho que él llevó su iPad. Entonces tuvimos algo que mostrarle Óyeme, ¿cómo me cuelo? Tuvimos algo que mostrarle a Marco. Porque dije, vamos, vamos, yo te lo traduzco, ¿no? Porque pues Ramón sabe hablar inglés, pero pues su inglés pues no pues es carente en comparación al mío, ¿no? Y con todo el respeto que Ramón se merece. Entonces le digo, yo te traduzco, cualquier cosa que le quieras decir, yo se las digo, yo se las digo, pero vamos, vamos, vamos. Entonces fuimos ahí corriendo porque Mark Wade es la onda, que también me la acerqué y le dije, Mr. Wade, quiero que usted sepa que las horas y horas de diversión que me ha dado son magníficas. Adoro su trabajo, soy un gran fan. Todo lo que usted ha hecho me gusta, en serio. Estoy feliz de haber participado aquí, haberlo escuchado, que no sé qué. Y mi amigo tiene un cómic que mostrarle, ¿no? Y le mostró el cómic y la cara de Mark Waid fue magnífica, porque empieza dudoso, porque ha de recibir N mil. Imagínate la cantidad de aspirantes que piensan que están haciendo un trabajo personal y llegan a enseñarles su trabajo. Entonces, me imagino que de menos la actitud con la que enfrenta a todos estos fans es como un escéptico. Exacto, entonces a mí lo que me encanta es que está muy, muy, muy bonito el dibujo que hace para Niebla Ramón Espinosa, y además el color que le pone, todo el tipo de cosas que se ve muy profesional, es un trabajo muy profesional. Y pues ahorita obviamente Mark Waid está metido en Thrillbend, que tiene que ver todo con webcomic, y le está mostrando un webcomic que ya se está publicando, que ya hay 13 páginas o 14 páginas ya en internet, y lo empieza a ver y su rostro cambió en fa, y le dice: muy buen trabajo, muy buen trabajo. Mándame un correo, quiero ver más. Y yo, ¡ah! Yo, Ramón, lo hiciste. Y Ramón está, bueno, Ramón está a punto de desmayarse, ¿no? De tan feliz que estaba, de que, porque es una gran validación de un gran profesional, ¿no? Creo que si se lo hubiera dicho cualquier otro profesional, se hubiera sido esa misma reacción, pero es alguien que tú adoras, ¿no? Y alguien que ha trabajado con los grandes, ¿no? Ha trabajado con Ron Gardner, que es divino, que ha trabajado con Paul Ryan, que ha trabajado con yo sé que no te gusta, pero con Alex Ross, con Kingdom Come, y ha trabajado, y uno de sus grandes amigos es ¿cómo se llama? Kurt Busiek, que también ha trabajado con Brent Anderson, que es divino. Entonces, o sea, el nivel de criterio de Mark Waid es grandísimo, y ha Que visto todo tipo de además dibujantes. fue editor durante muchos años, antes de creativo. Entonces, Además, sí. el filtro profesional que te representa es una crítica positiva de Mark Waid. Creo que es algo que no hay que menospreciar, Claro ¿no? O que sea, no. es una opinión completamente calificada. Entonces, si te dice, lo estás haciendo muy bien, es por algo. Exacto, sí. Y de hecho yo me gané, tú ya lo viste, lo que me gané, ¿cómo se llama? El Nerd Flu Prevention Kit, que es un, ¿cómo se llama? Un kit de prevención De gripa, de gripa sí, para los nerds, ¿no? así es. Lo que pasa es que él lo estaba regalando en su panel, y cualquier persona que hiciera una pregunta se lo iba a regalar. A mí no me importaba el regalo, honestamente me importaba, a mí lo que importaba era hacerle la pregunta, ¿no? Entonces me levanto y le dije: pues sabes qué, soy un escéptico. Oh, de hecho, no sé cómo lo fraseé, pero en algún momento, como que no escuchó la pregunta, y dice: sí, perdón, es que tengo dos preguntas. Bueno, de hecho, soy un gran fan de usted, tengo 1 millón de preguntas, pero me limitaré solo a dos. Y le dije: yo soy un gran escéptico del webcómic. Yo siempre he preferido el cómic en papel, ¿no? Siempre me gustó tener el cómic impreso, ¿no? Que sea parte de mi colección. Pero cada vez veo más el webcómic. ¿Usted cree que ya se va a morir la impresión y va a ser puro webcómic? Y ya que está lanzando Thrillbent, ¿por qué no continuó Irredeemable y Incorruptible dentro de Thrillbent? ¿No? ¿Por qué lo tuvo que cerrar? Aunque debo de decir que me encantó cómo terminó Irredeemable. Irredeemable terminó increíble. Él en ese momento dice: thank you very much, y toda la gente aplaudió. Y dije: mira eso. Eso es hacer una pregunta chida que la gente responda. No como el Nahual que le pregunta a, ¿cómo se llama?, el editor de Marvel México: oye, ¿quién va a publicar de los nuevos 52 acá? Y la gente aplaude. O sea, esa es una pregunta mala. Y me gustaría decirle a toda la gente, con todo el respeto que se merece, es que Matamoros, ¿cómo se llama? Mauricio Mauricio Matamoros, editor de Matamoros, C. que es el encargado ahorita en Editorial Televisa de la línea de DC. Con Así todo el es. respeto que se merece él como editor, con todo el respeto que se merecen todos ustedes como escuchas, constantemente veo N mil cantidad de fotos en mi Facebook de gente que está increíblemente feliz de que están saliendo los nuevos 52 finalmente en español, que DC Televisa los está sacando. Hay fotos por todos lados, que gente que dice: lo acabo de comprar, lo acabo de comprar, lo conseguí, yo no lo conseguí, yo lo quiero, quiero más. Les voy a decir ahorita, señores, a todos y cada uno de ustedes, con todo el respeto que se merecen, los nuevos 52 son tan malos en español como en inglés. Hay seis títulos que son pasables. Y son pasables porque yo soy fan. Scott Snyder está haciendo cosas muy buenas en Batman, pero no son espectaculares. Son muy buenas. Es un gran cómic de acción. Pero hasta allá. Es un cómic sólido y constante. Pero hasta allá. No más. Lo que está sucediendo en Animal Man y en Swamp Thing está muy bien hecho. Pero si lo comparas con lo que se hizo antes por Grant Morrison y por Alan Moore, no llega a esos niveles. Está bien hecho, pero no llega a Y esos niveles. además se ve que le están poniendo ciertas limitantes porque empezaron muy fuerte y como que se diluyó un poquito y empezaron a alargar las historias. Entonces me imagino que no hay un plan. Tengo la impresión de que en el caso de esas dos series en particular no había fe de que fueran a funcionar y no Claro. había planes a largo plazo. Entonces me parece que están en este momento atravesando el punto en el que tienen que decir qué van a hacer después de que cierren los arcos en los que van actualmente. Pero efectivamente, volvemos a lo mismo. Son buenas si lo comparas con todo lo que se está publicando alrededor, Exacto. pero no tiene un nivel No, que te haga pensar en que tiene una importancia realmente relevante en la historia ni de los personajes ni de la industria. Green Lantern es excelente si te gusta Green Lantern y si leíste todo lo que hizo Geoff Johns. Si no leíste de Green Lantern Rebirth hasta acá, te vas a seguir confundiendo. Por milésima vez recibí la pregunta de ¿por qué el que tiene el anillo ahorita es Siniestro y no Hal Jordan? Y digo, señores, Beto y yo hicimos una plática de 2 horas en Fantástico. Saludos a Fantástico, que sé que nos están Sí, escuchando. si quieren buscar el audio de la plática, ahí explicamos más o menos lo que ocurrió antes y cómo fue que se llegó ahí. Y para quien quiera tener una versión por escrito, nuestro buen amigo Andrés, Mr. X, Ajá. escribió un artículo para un blog, no recomiendo ediciones, para Top Comics. Escribió un artículo que básicamente es todo lo que intentas saber de Linterna Verde para entender esta versión. Es el problema. Entonces, si a mí me está encantando a Green Lantern, pero el problema es que yo tengo todo el bagaje de historia antes, durante, previamente y después. Pero si alguien viene directo y dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda con el malo, con el anillo? Entonces está muy mal. Es una muy mala manera de empezar una nueva línea o una nueva entrada. O un nuevo número uno, es muy mala manera. Aquaman me está encantando porque es el mejor cómic de Aquaman en muchos años. Pero es el mejor cómic de Aquaman en muchos años. Y Aquaman ha tenido muchos aún malos así, cómics. yo leí los primeros dos números. Está curiosito, yo lo encuentro chistosón. Pero perdón, yo leí lo que hizo Peter David en los 90s y no está a ese nivel. No, pues está muy divertido. Es muy Por eso digo, está divertido. chistosón. Pero. Es divertido, lo agarras, son 15 minutos de entretenimiento que nadie te va a quitar. Pero de eso a que sea algo que le pueda yo recomendar a alguien, no. ¿No? Después tenemos a Nightwing, que Nightwing también solo me gusta porque me gusta el personaje de Nightwing, pero no es un buen cómic, no es un gran cómic. Es A mí cómic me parece que divertido, están. está muy bien hecho, está sólido, pero A hasta mí me parece que ahí. está más o menos a un nivel que el de Batman. Y me parece que ahí aparte ayuda la relación de amistad y colaboración que hay entre Kyle Higgins, que está escribiendo en Nightwing, y Scott Snyder en Batman, porque me parece que sí una cierta relación entre los dos títulos. Y lo mismo, es sólido, si te gusta el personaje lo vas a disfrutar, pero tampoco es ninguna maravilla. The Shade es espectacular porque es una continuación directa de todo lo que hizo James Robinson con ¿cómo se llama? Con Starman, pero obviamente no va a ser publicado acá. Y si alguien que no leyó los 80 números de Starman, más los 2 anuales, más el especial, no va a entender absolutamente nada de The Shade, entonces ni se los recomiendo. Y ya para cerrar, ¿cuál es el último otro? Ah, y el otro que me gusta, que no me gusta nomás porque me cae muy bien el escritor, que es Peter J. Tomasi, que es Batman y Robin. Pero el cómic no es espectacular. Entonces, Ese mini que curiosidad me causó, creo que es el medio G, el primer número, nada sí, más. me gusta nomás porque me cae muy bien a Peter J. Tomasi, porque sus números de Nightwing, los últimos 5 números de Nightwing, los últimos 6 números de Nightwing, son Esos fueron espectaculares. muy buenos, sí. Pero son 8 números, 8 títulos de 51. Imagínense, No, haz la son suma y más, ¿no? Porque resta. cancelaron una serie, se empezaron a hacer unas miniseries y demás. Entonces estamos hablando de que de más de 50 títulos tienes 8 que son pasables. Y que realmente ninguno esté a un nivel realmente alto de producción. Digo, si me preguntan, realmente el mejor lanzamiento de una serie el año pasado fue Daredevil, Sí, de de Mark Mark Waid, Waid. claro. Y que de hecho acá en San Diego se entregaron los premios Eisner y se llevó mejor escritor, mejor serie nueve, mejor serie nueva, mejor serie regular, Buenísimo. mejor número individual. Entonces, creo que esto nos demuestra que en DC realmente no están haciendo bien las cosas y pues lamentablemente no importa en qué idioma lo lean, no es algo que los voy a dejar del todo satisfechos, aun a pesar de que parece que está teniendo éxito. Y pues si algo tiene rescatable esto es que mientras tenga éxito seguiremos teniendo publicaciones de cómic en México y eso es lo que se puede rescatar de esto. Sí, pero a mí lo que no me gusta es esa actitud de que estamos bebiendo la última Coca-Cola en el desierto. Y no. El mostrarse agradecidos por tenerlo cuando Es. no debería ser, ¿no? Porque dejas de ser crítico, no. Sí. Entonces, el hecho de que te lo den, por malo que sea, crees que lo debes agradecer. Y sí, me parece que es una actitud incorrecta. Sí, lo que deben de hacer es, ¿sabes qué? Gracias que se están publicando esos títulos. Que está bien que se publiquen porque mucha gente los quiere leer, claro. Pero no solo porque se están publicando decir que son buenos. Uno. Y dos, exigirle a la editorial lo que alguna vez le exigieron al área de Marvel, que es publicar estos Monster Books, publicar estos Marvel Masterpieces, porque, o los Masterworks, porque hicieron, creo que los primeros 10 números del Hombre Araña, que son números de Stan Lee y Steve Ditko, que son buenísimos, y después hicieron los Monster Edition, donde reimprimen todo Infinity Gauntlet, reimprimen todo Demon in a Bottle, y esos son cómics que merecen ser leídos. Entonces. Muchos de los más números de Avengers, de Lee Kirby, muchas series viejas. Entonces, me parece que eso es un proyecto que es mucho más valioso que las series nuevas que se están publicando. ¿Por qué? La Porque gente. sabemos que son series probadas y que realmente son buenas. En el caso de ahora que empezó DC, esta semana apareció su primera edición especial, que a que lo que sé que elogiarles es el que hayan tenido una respuesta a la gente que se queja de lo mucho que tardan en traerlos. Apareció ya esta semana la historia de Batman Air One. Ah, O sí, sea, exacto, con en 2 semanas segundos, de sí. diferencia a la aparición en Estados Unidos. No es buena, tampoco La es. voy a leer. Todavía no la he Básicamente, leído. okay, te voy a espantar en este momento. Dilo. Lo que vas a leer el tomo 1 de Ultimate Batman. Wow. Pues Estás mire, advertido, no te va a gustar. yo leí el Superman Earth One de J. Michael Straczynski y aunque no lo creas, me gustó bastante. Está como que bien hecho de cómo es una entrada a nueva Yo lo Superman. veo Es bien Ultimate hecho. Superman. Todos mis problemas con él son a nivel historia. Sí. Efectivamente, está muy bien hecho, está bien estructurado. Es un guión bien hecho, bien escrito, bien estructurado. Está muy bien hecho. Mis problemas son a nivel historia. En el caso de Batman pasa algo similar. Me parece que es un cómic bien más. El arte es precioso. Si existe una razón para comprarlo, pueden ver a Gary Frank haciendo su mejor intento por lucir como Brian Bolland. Qué bonito, qué bonito. Porque Brian Bolland es fantástico y Gary Frank, cuando quieres, trabaja muy, muy bien. Sí, visualmente es fantástico, todos mis problemas son con las decisiones que se toman al contar la historia. No Ok, bueno. tanto con la forma en la que está trabajado, sino con lo que están contando. Ese es mi Bueno, problema. yo lo leeré y daré mi opinión eventualmente. Pero, ¿qué otra cosa les puedo decir acerca de la Comic Con? Bueno, vi a Mark Waid, fui a un panel que se llamaba That 70s Panel, que más o menos lo mencioné, donde estaba Trevor Von Eden, estaba Steve Skates, estaba Mark Evanier, que era el moderador también, estaba Steve Englehart, uno de mis héroes, uno de los mejores escritores de Batman, estaba Mark Wolfman, otro de mis héroes, el escritor de New Teen Titans, con George Pérez, y también estaba, se me está olvidando, Trevor Von Eden, Ya lo has mencionado. que nunca había sido uno de mis héroes, y nomás. Me encantó todo ese panel porque ese panel hace lo mismo que trato de hacer con todos mis compañeros aquí en Comic Manía. Tratar de hablar la pasión por los cómics, tratar de que la gente se contagie de nuestra pasión por los cómics. No hablar del cómic nomás por hablar bien o mal, sino decir por qué es bueno, por qué es malo, por qué nos gusta, por qué nos entusiasma, por qué deben de leerlo. Y yo creo que ese panel fue brillante. Y después al otro día voy al panel del tributo de Jack Kirby y me quiero suicidar. Porque lo único que no hicieron fue darle tributo a Jack Kirby. Porque quitando que Jack Kirby fue muy maltratado por Marvel y por DC, lo que siempre hacía Jack Kirby es entregarse a sus fans. Y constantemente darle a sus fans más y más y más de sí. Más y más y más creaciones, más y más y más páginas, más y más superhéroes y villanos. Entonces él se entregaba completamente y totalmente a sus fans y la mejor manera de elogiarlo y rendirle tributo no es recordar y volver a visitar los malos ratos, sino hablar de los buenos ratos. Y no sé qué pasó con Mark Evanier, que se dedicaron y estaba Paul Dini en el panel y se dedicaron a hablar mal de todo y eso fue terrible. Y me gustaría decirlo, si algún día este programa se vuelve así, por favor díganmelo y recuérdenme el tributo a Jack Kirby, porque no quiero que este programa se vuelva un programa de puras quejas. Si yo estoy leyendo cómics es porque adoro los cómics. Y si tú estás leyendo cómics es porque adoras ciertos cómics, porque tienes muy mal gusto, ¿no? Pero aún no hablemos de eso, no te gusta el spandex y ya con eso hay problemas. Pero por decir, te lo voy a Mi poner de esta problema no es manera. con el género, es con la ejecución dentro del género. Beto, tú y yo, al igual que nuestros amigos Carmix y Julio Arriola, somos grandes fans del Hombre Araña. Y este 28 de julio iremos a Fantástico, un saludo a la gente de Fantástico, que se encuentra en Félix Cuevas 835, muy cerca del Metro Zapata. De 4 a 6 estaremos dando una plática de los 50 años del Hombre Araña. Y te voy a decir una cosa: no sé, la primera hora y media, yo me quiero dedicar a elogiar y amar al Hombre Araña. La última media hora se la dedicaré a One More Day, One Moment in Time, Day Before, a Day After, lo que sea, todo eso. Te Y ahí sí me estás enojaré. omitiendo Me enojaré bastante. la saga del clon, Maximum No, hasta la Carnage. saga del clon la voy a adorar, porque al menos fue mejor que Sins of the Past de J. Michael Straczynski, donde descubrimos que Gwen Stacy es una cualquiera. Y también tendremos me podré pasar y estar tranquilo con las 20.000 veces que retomaron estúpidamente una de las mejores historias del Hombre Araña, que es Kraven's Last Hunt, porque honestamente lo que hicieron con One More Day sí fue bastante ridículo, pero ¿Cuántos hijos tuvo Kraven? Que todos terminaron siendo como tres clones y tres todos murieron, revivieron, regresaron. son Ese sí. dos hombres y una mujer. Pero donde voy con todo esto es tan simple como: yo lo que quiero hacer en este panel es literalmente un tributo al Hombre Araña y hablar bien del Hombre Araña. Y de hecho, no sé si has visto el flyer que nuestro buen amigo Carmix hizo. Dice: En ese caso, recuérdame que de la media hora que quieres hablar mal de estas series, que sean solamente unos 25 minutos para poder dejarle al menos los últimos 5 a Dan Slott y lo que está haciendo y cerrar en un tono alto y no deprimiendo a medio mundo. Pues sí, yo lo que quiero hacer eso es buscar la manera de rendirle homenaje a todas esas series y a este personaje que nos hizo, pues, muy tolerable en nuestra infancia, ¿no? Porque decíamos: ¿sabes qué? Si al Hombre Araña le va tan mal, cuando me va mal a mí, pues honestamente no tengo de qué quejarme, ¿no? Y de hecho, mira, aquí puso algo muy lindo en el flyer que hizo nuestro amigo Carmix, que obviamente te lo estaré. No, creo que ya te lo Sí, me lo mandó. mando a mí también. Que pone aquí algo muy lindo. Dice: el Hombre Araña para todos, porque todos somos el Hombre Araña. Qué lindo, ¿no? Es muy bonito, porque yo siempre me he sentido mucho más Batman que Hombre Araña, pero pues honestamente, vamos a ser honestos. Con los problemas que he tenido con mis romances, Dios mío, soy más el Hombre Araña que jamás he sido Batman. Pero bueno, tuve ese mal sabor de boca. Y curiosamente, el día anterior fui a la plática de Before Watchmen. Y te juro que estaba yo a punto de desmayarme de ver a Darwin Cook, Amanda Connor, gente que creo que son gente de mucho talento. Estaba también ahí J. Michael Straczynski, que cuando quiere puede trabajar bien. Estaba, Dios mío, Len Wein, uno el creador de Swamp Thing, el Wolverine. editor de Wolverine, el editor de New Teen Titans, el que le sugirió a Marv Wolfman que creara a Raven. O sea, un hombre El que te. encargado de relanzar a los X-Men en los 70s. Un hombre con verdadero talento, un hombre que yo respeto, defendiendo, Dan Didio, obviamente, defendiendo Uno de los esto. mejores editores que tuvo DC en los 70s y los 80s, además. Y están ahí defendiendo Before Watchmen, y la gente aplaudiendo como loca cada una de las idioteces que decían. Y en eso llega Jim Lee, y llega Quentin Tarantino a anunciar el cómic de Django Unchained. Y la gente ya aplaudió y dije: bueno, es cuánto interactivo, la gente iba a enloquecer de todas maneras, ¿no? Pero a mí lo que me enojó fue eso, ¿no? Que la gente enloquecida. Y después nos paramos a hacer las preguntas. Yo no pude hacer la mía, pero mucha gente hizo sus preguntas. Y todas las preguntas empezaban: yo pensaba que esto iba a ser una basura, pero es magnífico. Y otro: yo pensaba que esto iba a ser, pero es magnífico. Y dijo: ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy? Porque mira, quita. Un universo paralelo donde leyeron algo que no es lo que nosotros vimos, porque Porque no recordar. entiendo. Te voy a decir una cosa: olvidémonos de que somos fans de antaño, olvidemos que somos fans más puristas, olvidemos que amamos a Watchmen sobre todas las cosas. Están mal hechos los cómics. O sea, lo más que puedo elogiar de Night Owl es que es una burda y ridícula imitación de Batman de los 50s. Y el precioso arte de Ah, Joker, bueno, claro, solamente. el El arte. arte en general en todas las series es muy bueno, pero la ejecución y lo que están haciendo con las historias son historias mal planeadas. O sea, están tan Muy mal mal. planeadas que terminan negando la continuidad de lo que leímos en Watchmen. Entonces, Muy si mal. vas a expandir, busca los huecos, encuentra una historia que contar. No hagas un cómic solo por vender un cómic. Eso es una tontería y es algo que da No, pena no, ver la cantidad de creativos talentosos que se involucraron en ese proyecto. no. Y la cosa es que Amanda Connor y Mark Waid, Darwin Cook, están hablando de lo que va a suceder con Silk Spectre. Y cuando empiezan a decir lo que va a suceder con Silk Spectre, dije yo: ¿neta? ¿Queremos ver su exploración de las drogas y el LSD en Haight-Ashbury, en San Francisco? ¿Neta por ahí va Silk Spectre? O sea, ¿en serio? Ok. Y hay que recordar, aparte, el contrapunto que tiene que vas a contar esto y lo estás contando como si fuera un cómic de Archie. Y de hecho, ellos mismos se refieren a Silk Spectre from Riverdale High. O sea, ellos mismos dicen que es un cómic de Archie. Y dices tú: Entonces es intencional, que es lo peor de sí, todo. es intencional. Entonces fue así como que, en serio, me causó mucho miedo, me causó mucho, mucho rollo. Ah, y también algo que muy curioso. Estaba tratando, el primer día que llegué, tratando de entrar a todas las cosas que podía. Y resulta que había una cola larguísima, ¿no? Y dije, ah, ¿qué será esto? Iban a poner el piloto de la nueva temporada de Breaking Bad. Y especialmente esto va para mi hermana, mi cuñado y Spike Valentine, que son grandes fans de la serie. Les quiero decir que no pude entrar a ver el trailer, ah, digo, perdón, el piloto, no, piloto, el primer episodio de la próxima temporada, porque la cola estaba ridículamente gigante. Sí, hay algo que se le ha criticado mucho a la Convención de San Diego en los últimos años, es que se le ha dado un papel muy grande al cine y la televisión, y siempre a los paneles que tienen más demanda son de ir a formarse la noche anterior, por lo menos, para poder ingresar, y son los paneles de cine y televisión. Entonces, esto me parece que es Yo comprensible. no vi nada de lo que pusieron de las nuevas caricaturas de Marvel, ni creo que fue el cuate este que va a dirigir Ant-Man, y pusieron las Aparentemente Edgar proyectaron Wright, un. ¿no? Sí, es Edgar Wright, quien es el director de algunas comedias protagonizadas por Simon Pegg. Es el director de Shaun of Shaun of the the Dead Dead. y de Hot Fuzz, que es una de policías. Ese me gustó mucho, Y ¿eh? también es el director de Scott Pilgrim. Exacto, Hot Fuzz me encantó, Shaun of the Dead no la pude aguantar, en serio. No, soy fan de las películas de Pero no es zombies, una entonces película de zombies. no me gustan. Pero la película no es de zombies. Bueno, lo sé, pero Habla sobre relaciones. Los zombies sí, son pero un plus. me da mucha flojera. Pero Hot Fuzz me encanta, Hot Fuzz es divertidísimo, es una burla de todas las películas de acción de Pero es americanas. una burla muy respetuosa, llena de amor por el Ah, género. sí, es buenísima. Hot Fuzz me Sí. encanta. Pero sí, esta de Shaun of the Dead no aguanté los primeros 15 minutos. Pero bueno, punto y aparte. Entonces él se va a encargar de Ant-Man, lo que tiene muchas ganas de hacerlo. De hecho, ha estado peleando por hacer la película. Años. Entonces yo no lo pude ver nada de eso porque el lugar donde se hace se llama el Hall H, o sea, el pasillo H. La cola, El salón. el salón H, es la cosa más ridículamente larga que no tiene ni idea. La convención, el área de convención es ya grande para empezar. Y esta cosa va 6 vueltas a la manzana, o sea, es. Haces literalmente 2 horas de espera. Entonces, pues, obviamente dije, o veo todo lo que hay en la convención, o veo el maldito teaser de Man of Steel, que sabía que iba a estar eventualmente en YouTube. Verlo primero no necesariamente significa que lo voy a ver mejor, porque obviamente también voy a estar parado, rodeado de gente, sudando, gritando todo el mundo a mi alrededor, y no voy a poder ver la pantalla bien. Prefiero verla en mi casa, en una pantalla de televisión, en una pantalla en mi monitor, y de esa manera pues ver y disfrutar bien el teaser. Que está muy bonito, por cierto, pero pues obviamente está hermoso. El de Superman Returns estaba hermoso también. Entonces, mejor no vamos a ponernos a entusiasmarnos. Pero se ve muy bonito. Esperemos que Zack Snyder haga algo, pues, digno de Superman. Bien El hecho. problema con Zack Snyder es que creo que sus películas son hechas para verse bonitas. Ah, sí. Entonces, yo no dudo que visualmente tenga cosas interesantes que hacer con la historia de Superman. Mi problema es con su forma de narrar Pues mira, y es a ver qué es lo que van a hacer con la interpretación del personaje. he visto 4 películas de él, ¿ok? Dawn of the Dead, el remake, 300, Sucker Punch y me falta Watchmen. una, y Watchmen, ¿ok? Watchmen, con todos sus errores, Watchmen me gusta. 300 me gusta muchísimo y de hecho le encuentro casi cero errores, ¿ok? Yo creo que es su mejor película. Eso mejor. Y Dawn of the Dead me fascina a pesar de que agarran la de George Romero y quitan todo el comentario. Social lo quitan y se quedan solo con las escenas de acción y con muy buenos personajes y muy bien actuados. Los actores Y es son una película muy entretenida que fluye de mil divina. maravillas, pero le quita todo el trasfondo, entonces pierde un poquito de fuerza, pero es lo que me refiero. Visualmente lo que hace es magnífico. Y es un gran director de actores. A mí, Sarah Polley, que es la actriz protagónica, me encanta el trabajo que hace ahí. El chavo que hace de su pareja en la película, se me olvida su nombre, es el que hace del esposo en Medium y también sale en la de Meet Joe Black. El trabajo de ellos dos es divino porque hay todo esto que se quieren decir y no se dicen. Y al final cuando nomás se despiden y nomás se tocan la mano y dices, ese toque, ese agarrón de manos, esa mirada, es años y años de una relación romántica que se dice en 10 segundos, ¿no? Este individuo que me cae súper bien es calvo, negro. Ving Rhames. Bing Rhames está fascinante en esa película. Ving Rhames, donde se pare, mastique escenario, domina escena. Ving Rhames Increíble. no necesita ser un gran actor. La presencia escénica que tiene es la mitad del trabajo. Entonces tú ponlo en un papel donde pueda lucir, va a Él comerse el escenario. está magnífico, él ahí. También está en ¿cómo se llama? El papá de Modern Family, que es Ty Webb, creo que se llama, que también hace de el doctor Leonard Sampson en la película de Incredible Hulk con Edward Norton. Y me encanta su papel. Es el tipo odioso que se viste todo de negro, que tiene el yate. Me encantó su papel ahí también. Entonces, la película está muy bien hecha y se hace en sus actuaciones y en sus escenas de acción. No tiene el trasfondo social, todo lo que tú quieras, pero es una muy buena película. Entonces, el problema es que después de eso hizo 300 y ya se clavó en solo hacer películas de acción y que se ven muy lindas, porque Sucker Punch es una basura. Tiene ahí todo lo que me gusta en una película y no funciona. Tiene efectos especiales que me gustan y no funcionan ahí. Tiene armas y efectos y karate y artes marciales y ahí no funciona. Tiene niñas que se ven de 13 años, muy bonitas, semidesnudas, y tampoco funciona. O sea, ups, acabo de decir eso al aire. Perdón, quise decir niñas de 18 años. Claro, sí, niñas de 18 años semidesnudas. Pero es muy mala la película. Es ridículamente mala la película. Y a pesar de que tiene una brillante actriz, que todos la conocemos, Vanessa Hudgens de High School Musical, una de mis películas musicales favoritas, no está bien la película. No funciona de ninguna de las maneras. Entonces, es el grave problema que tiene Zack Snyder. Y Watchmen pudo haber sido peor. Lo mejor que puedes decir de Watchmen es que pudo haber sido peor. Hace lo La posible. secuencia de entrada es una maravilla de síntesis, Sí, sí, sí. y después de eso tiene unos problemas de ritmo. Es lo que fue cuando digo que es un director muy visual. Agarró sus escenas favoritas del cómic, las puso en la pantalla. Las secuencias son muy bonitas, pero una vez que las pones todas juntas Es para que que funcione no, como no. una película, no funciona. El hecho de haber puesto por separado la historia de piratas, que después en el Ultimate Edition va integrada, te demuestra lo difícil que era tratar de adaptar Watchmen. De manera lineal y tiene muchísimos problemas. Alan Moore dijo literalmente, la razón por la que hice Watchmen era para, o una de las razones por la que hice Watchmen era para demostrar lo que se puede hacer en el medio del cómic y no se puede hacer en ni un otro medio. Por eso es ridículo cuando le dicen novela gráfica porque no se parece a una novela. Él quiso hacer un cómic, ¿no? Entonces, ese es de hecho el mejor cómic jamás, o sea, hecho en el planeta, al menos en mi punto de vista. Pero no voy con todo. Independientemente si te gusta o no te gusta la historia, por ejecución es el ejemplo de todo lo que puede ser un cómic. Entonces, eso es el punto más alto de la narrativa visual que hemos visto. Y lo más triste de la adaptación de Watchmen es, descubres ahí que cada uno de los números tienen un tono diferente, tiene una idea diferente, tiene algo que crear de manera diferente. Entonces, cada uno lo lees por su parte y después lo lees todo en conjunto y tú como estás trabajando a un nivel de guión, como también lo estaba mencionando Mark Waid en su panel, lo padre de un cómic es que tú le pones el ritmo y la velocidad en lo que lo quieres leer. No tienes a un editor y un director dándote el ritmo, marcándote el ritmo. De hecho, el gran maestro de esto es nuestro buen amigo Steven Spielberg, que él te hace reír cuando él quiere, te hace llorar cuando él quiere, te hace sentirte feliz cuando él quiere. Manipula todas tus emociones. Y lo padre de un cómic es que tú decides qué tan rápido quieres que llegar de una emoción a otra emoción, qué tan rápido quieres tu catarsis. Y es lo que logra este Watchmen perfectamente en cada uno de esos 12 números. Pero ya cuando lo lees en el volumen de trade paperback o el hardcover. Pero cuando lo haces en una película, te van marcando el ritmo, el editor, el director, la música, las imágenes, qué muestras, qué no muestras. Y todo eso, pues obviamente, la película, lo mejor que puedes decir es que pudo haber sido mejor, pudo haber sido peor. Pudo haber sido mejor, pero pudo haber sido abominable. Porque yo leí el guión que hizo Sam Hamm. Y Dios mío. Pero retomando Before Watchmen, hablando de cosas que pudieron haber sido mejores o peores. Before Watchmen es malísimo y me. Y ¿Estás me seguro de que pudo ser peor? sí. Pudieron tener a peores artistas. No, no, no. Rob Liefeld tiene demasiados títulos. Estaba ocupado. ¿Quién, perdón? Rob Liefeld. Sí, oh, Dios mío. Pero bueno, ¿qué otra cosa muy interesante por ahí en la Comic Con? Bueno, obviamente la cantidad de juguetes, la cantidad de cómics, el último día todo está en súper descuentos, ¿no? Es muy, muy, muy divertido. Y lo padre es que lo hacen muy cerca del centro, ¿no? Entonces tú sales de ahí y vas al centro, lo que se llama el Gaslamp District. Y hay cines, hay tiendas de ropa, hay comidas, hay malls. Entonces, después de que ya estés como que saturado de tanto cómic, puedes salir y tranquilizarte y ver como que el mundo diferente. Y lo más padre de todo es, yo tomé dos o tres fotos donde podías ver la gran masiva gente que había. Y lo padre fue que cuando yo me quedé 2 días después, los 2 días que yo me quedé después, no había nada. Parecía un pueblo desierto, fue la cosa más graciosa del mundo. Y dije, qué curioso, es como cuando llegan, ¿cómo se llama? En inglés se llaman los locusts. Langostas. Las langostas que llegan Una plaga de langostas. una plaga de langostas que llega a comer el maíz, y después cuando ya no hay más maíz, se desaparece. Lo mismo pasa, llega la Comic Con, llegamos esta plaga de geeks, y de ahí se termina la Comic Con y todos se van. Yo me quedé unos días extras nomás como para conocer la ciudad y todo eso. Y también algo que le debería de agradecer, y no lo he agradecido con el nivel que debería de haberlo hecho en el programa anterior. Me gustaría de agradecerle a Patty. Patty es la prima de Lorna. Patty y su mamá, el día domingo, me fueron a buscar a cerquita de la Comic Con y me pasearon por todo San Diego. Yo no quería ni me interesaba conocer San Diego como ciudad, porque básicamente es una ciudad costera y pues viví en Cancún, conozco la costa, ¿no? Ya la conozco y ves el mar y lo has visto 20.000 veces, ¿no? Y de hecho, que ya conocía el Pacífico, ya conocí el. No, perdón, conocí el Atlántico y ya conocí el Pacífico. Así de simple, ¿no? Lo que yo De quería. hecho, lo que conocías era el Caribe, Ah, porque bueno. Cancún no da directamente al Atlántico. Atlántico, bueno, por ahí, ¿no? Entonces resulta que le dije, ¿sabes qué? Quiero ir a la tienda de Target, quiero ir a la tienda de Walmart, quiero ir a Toys R Us, quiero ir a los malls, no sé, quiero ir a los lugares, quiero ir a shopping, ¿no? Entonces se portó súper linda ella, tanto ella y su mamá, me recogieron como a las 3:45, me dejaron en el hotel a las 10 y cacho de la noche. Y en serio, es divino, ¿no? Vamos a ¿cómo se llama? A Walmart, por decir, y tienen playeras de superhéroes, boxers de superhéroes. Me compré una playera de Marvel, divina, que tiene a todos los héroes de Marvel. Una playera gris, divina. A Toys R Us, ahí me compré mi double pack de Black Adam y Captain Marvel. Y pues sí, me llevó a todas estas tiendas y empecé ahí nomás a comprar puras cosas de nerds. Pues, en Walmart tienen DVDs, Blu-rays, Dios mío. En $5. Y por decirme, compré el Blu-ray de G.I. Joe. Y el de, ¿cómo se llama? Y el de Star Trek. Y en uno vienen dos discos Blu-rays. Y en otro vienen tres discos Blu-ray. Y digo, mira, mala o buena la película por $5. Estamos a Pshua. Les empecé a llevar. Me llevo un buen. Hice mi shopping. Y les doy las gracias en serio. Porque me llevaron por todo San Diego para encontrar todo. Solo fuimos a una tienda de cómics. Que estaba abierta muy tarde. Dije, qué raro que esté abierta tan tarde esta tienda de cómics. Y entro y descubrí por qué estaba abierta tan tarde. Porque no es una tienda de cómics, es tienda de tarjetas. Estaban teniendo un concurso de Magic y de otra y de Heroclix y todas esas cosas. Entonces, por eso eran las 7, 8 de la noche y seguían abiertos, ¿no? Y dije yo, no, pues con razón. Y el área de cómic era mínima. No tenía nada, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya me quedé el lunes y martes como que días extras, como para ya conocer un poquito más de San Diego. Es muy bonito. Muy padre, pero lo que tenemos que hacer cuando vayamos, ya me dijo nuestro buen amigo Ramón Espinosa, no te quedes en un hotel, te quedes en un hostal, sale mucho más barato. Obviamente ahí tenemos que ver cómo buscamos los cuartos, porque los hostales se llenan en Fa porque son muy baratos. Y también no vayas directo a San Diego, Sino a Tijuana. Tijuana, y Y es cruzas. algo que hace todo mundo, ¿eh? Ese No, pues sí. yo no puedo hacer, me voy a quedar en Tijuana. Es mi problema, voy a decir. Honestamente, aquí es lo que más me llama. Pero bueno, no hablemos de eso, vamos a hablar de cómics, que eso es lo que nos importa. Bueno, entonces, ya sería como que lo más que puedo decir acerca de la comisión, excepto, vayan. Todas las personas que tengan la oportunidad, vayan. Y en este caso, si yo voy a ir, pues ustedes obviamente ya saben que están invitados. Entonces, voy a tener como que dos pases por ahí, si se logra. Que me aceptan como principal o como profesional o como prensa, entonces ya podremos ir. Y en el caso, está sonando el teléfono, pero no lo voy a contestar porque no creo que sea nada interesante. O lo contestamos rápidamente, a ver, distrae a la gente en lo que yo contesto. Sí, bueno. Bueno, en el caso de. Ah, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Oye, ¿me podrías hablar como en una media hora, por favor? Estoy haciendo unas cosas acá en la computadora. Muchísimas gracias, primo. Perdón. Lo siento mucho. Damas y caballeros, nomás quiero decirles, mi primo Roberto me acaba de hablar de Houston. Te escucharon porque no te quitaste el Sí, micrófono, por sí. eso me callaste. Pero nomás me habló desde Houston y nomás para que vean, como sí aprecio sí los aprecio a ustedes y siento que es una falta de respeto tomar una llamada. Le pedí a mi primo que me hablara en una media hora. De Batman, lo único que puedo decir como spoiler, que no va a ser spoiler porque es obviamente obvio, vayan a verle en IMAX. Yo sé que tal vez te pueda gustar o no te pueda gustar. Dark Knight la viste en IMAX. Sí. ¿Te acuerdas? Y hay dos o tres momentos donde se abre la cámara y se abre la toma y bueno, se Porque siente el las nivel. firmaron así, pero yo creo que eso sigue siendo parte de las pretensiones de Nolan, pero a ver, Cállate. lo pensaré. ¿Viste El Hombre Araña en 3D IMAX? Así es. ¿Qué tan hermoso Es el Hombre Araña en 3D IMAX. El diseño de la imagen fue pensado en que tenía que ser una pantalla grande. Hay mucha gente que dice que el 3D realmente no aporta nada a la historia, pero la experiencia visual en una pantalla, sobre todo para quien no vive aquí en la Ciudad de México, la de Perisur es bastante más grande que la de Plaza Universidad o algunas otras. Si es posible verla ahí, es lo más recomendable, pero el diseño de la imagen fue pensado en que lo vieras en una pantalla gigante, y el 3D tiene un diseño bastante bonito, no aporta nada a la historia, pero la experiencia de verlo en una pantalla así es lo que vale la pena. Yo la vi en 3D IMAX y después la fui a ver en 2D y sí se pierde. Se súper pierde. Entonces yo les recomiendo ver El Hombre Araña así. Y en el caso de Batman, no la he visto en 2D. La voy a ver hoy en 2D y bien feo porque la voy a ver en el Auditorio Nacional. Primero la vi en Perisur. En la pantalla de IMAX se ve hermoso. La voy a ver en el. Creo que tú y yo hemos ido ya al auditorio. ¿No nos acompañaste en X-Men 3 o en No, Wolverine? no, a mí me tocó alguna vez por mi cuenta en alguna premier, ya había una premier en el auditorio. El problema Es es que horrible. el tamaño del lugar no se presta para que tengas una pantalla de proyección. La pantalla que puedes montar en el auditorio no es lo ideal para una proyección de cine. No, yo la estoy viendo nomás por necedad. Honestamente, porque quiero ver Batman otra vez. Y es la más próxima a función para verla. Y obviamente después la veré en 2D. O la veré fuera de IMAX nomás para ver qué pierde y qué gana. Honestamente, yo vi dos veces Dark Knight en pantalla normal. Cuando la fui a ver en IMAX dije, ¿por qué me esperé a verla tanto? Me esperé tanto en verla en IMAX, ¿no? Y de hecho, Batman Begins creo que ni la vi en IMAX, pero también no estaba pensada para IMAX, ¿no? No, en la otra hay secuencias que están filmadas para IMAX, en esta también no es toda la película, pero hay varias secuencias que se filmaron en ese formato. Pero bueno, el Hombre Araña ahí sin duda sí gana muchísimo la película en IMAX. Yo no sé cómo se compare Batman, pero lo único que les quiero decir es, vayan sin ideas. Olvídense de todo lo que leyeron en el internet porque es totalmente falso. Yo leí muchas cosas en internet y me hice muchas ideas y nada, nada de lo que dicen en internet es real. Todo son puras conjeturas estúpidas, todas son puras idioteces que gente puso, como estábamos hablando de Attack of the Clones, que son gente que no tiene nada mejor que hacer y decide poner disque spoilers, pero no son ni spoilers, son puras, están asumiendo cosas que no tienen evidencia. Hay uno de los que yo recuerdo que podemos ver como más estúpidos. Cuando empezaron a soltarse videos, el video en el que se ve que se destruye el campo de fútbol, y nada más el jugador que viene corriendo hasta el frente se da la vuelta y es el único que quedó en pie. Cuando apareció ese video, empezaron los rumores sobre la aparición de Robin en la película. Porque en el estadio, entre el público, la gente que tenía pancartas, había quienes tenían, no recuerdo el nombre del equipo de Los la ciudad. Rogues. Ah, ok. Al parecer había gente que llevaba pancartas y la R tenía el diseño clásico, el logotipo de Robin. Esa era una. Decían, ok, y si esto no es suficiente, el jugador que queda en pie y se da la vuelta para ver el hoyo, se apellida Ward, como Bort Ward. Entonces, ¿Cómo que? seguramente, Bort Ay, Ward. Dios mío. Entonces, seguramente esto es una indicación ¿De qué de que se viene trata de Robin? Robin. No, no, no, Bueno, en señores. este caso, aquí, para aclarar por qué me pareció estúpido en su momento, esta escena se filmó en Pittsburgh. El equipo de la ciudad son los Acereros. Sus colores son negro y amarillo, que se respetaron. Los colores con los que iban a identificar al equipo eran negro y amarillo. Entonces, una R amarilla sobre un fondo negro no implica el logotipo de Robin. Por otro lado, el estadio se llenó con extras. Se le dijo a la gente, se va a filmar una escena de Batman en el estadio. El equipo se llama Rogues. Pueden hacer sus pancartas y traerlas. Por favor, vístanse de negro y amarillo. Son los colores del equipo. Se respeta. Entonces, seguramente algún fan de Batman que con sus amigos se juntó y a lo mejor acostumbran poner Steelers en diferentes letras, cada quien carga una, decidieron hacer sus pancartas para poner el nombre del equipo y dijeron, oye, pues es de Batman. Vamos a hacer la R como la de Robin. Y en el caso del jugador que se da la vuelta y se apellida Ward, no es una referencia a Bort Ward. Es un receptor abierto a los Acereros de Pittsburgh que se llama Hines Ward. Entonces, Y son el mismo. coincidencia, simple y sencillamente. Entonces, hay una frase que suena bastante feo, pero creo que es la única forma de decir qué es lo que pasa con esta gente que se inventa spoilers, son chaquetas mentales. Es que no, es muy feo decirlo y no me gusta usar ese tipo de lenguaje en este programa, pero tienes toda la razón. Es muy triste que inventen todo ese tipo de cosas porque además están arruinando la experiencia a la gente. Así como alguna vez me arruinaron la experiencia a mí. Y pues espero que no le arruine la experiencia a ninguno de ustedes cuando utilice las mismas palabras de Antonio para decirles, no se preocupen por Bane. ¿Por qué? Bane villanazo de lujo. Entonces, y creo que ya lo sabían, ¿no? Entonces creo que no les spoileo nada con decirles villanazo de lujo. Yo me sorprendí, pero honestamente no me debí sorprender porque puedes decir lo que quieras de Bane, pero de Tom Hardy solo puedes decir una cosa. Es Qué un gran gran, actor. gran actor. Gran actor. Entonces solamente te falta aclarar una cosa que seguramente mucha gente se está preguntando. ¿Hay alguna escena entre los créditos o al final? Ah, no, y me quedé yo al mero final. Pero la película no está diseñada Porque para no eso. está pasando por eso y volvemos a lo mismo, es un cierre, entonces no tenía sentido que pasara, pero seguramente mucha gente tenía la duda. Y también en parte todas las personas que te están quejando antes de ver la película de las voces. Que sé inglés, entendí perfectamente bien a los Lo que dos. pasa es que esto viene de un malentendido, pero cuando empezaron las primeras escenas donde Claro. veíamos a Bane, no se entendía nada. Cuando se le Está perfecto. cuestionó a Chris Nolan, él dijo que no iba a arreglar nada. Pero cuando vieron aparecer escenas, ya había un doblaje. Entonces, No, no, no es doblaje, evidentemente, no, no, o es bueno, lip-syncing, es voz, es, o sea, digamos, se volvió a se hacer un llama wild voiceover. track. Es Ok. cuando el mismo actor rehace sus textos para El limpiar audio. audio. Ok. Exacto. Chris Nolan había dicho que no lo iba a hacer. Me imagino que en el estudio dijo, oye, si no se entiende nada, vamos a arreglarlo. Entonces, Claro. las quejas son por las primeras imágenes que aparecieron. Efectivamente no se entendía nada, pero esas escenas se vuelven a ver después en los otros videos y ya se entienden. Se Entonces, entiende perfecto. evidentemente se corrigió. Entonces, es una queja que también no No, tiene razón de tiene ser. base. Y además, el fan latino de Batman es el que menos se debe de quejar. Porque uy, van a estar leyendo los subtítulos de todas formas, ¿no? Yo soy uno de los pocos que. Bueno, no de los pocos. Pues ya hay muchas personas en México que saben inglés. Pero de los fans, son fans de Hueso Colorado de Batman, soy uno de los pocos que sabe ambos idiomas. Y pues obviamente yo sí voy a escuchar la voz. Pero curiosamente, hasta yo, después de escuchar, siempre leo. Porque como están ahí las cosas, eso es A como mí por. me pasa, yo aquí el asunto es, yo tengo visión periférica. Ah, okay. Entonces, yo aunque quiera, yo estoy viendo la escena y estoy Tienes que escuchando, leer. pero de todos modos lo estoy leyendo. Sí, a mí Y también me esta es una de pasa. las razones por las que me molestan muchas veces las traducciones, porque el poder hacer esto muchas veces te permite darte cuenta de los errores que se cometen de una traducción. Sí, Y muchísimos. el problema es que tienes que tratar de ignorarlo, porque hay un momento en que sí se convierte en una distracción, ver que tú estás oyendo una cosa y leyendo una completamente diferente. Pues mira, entonces yo nomás quiero decirles, vayan a verla, hagan su propia crítica, pero a mí en lo particular me encantaron. Y hablando de críticas y cosas que tenemos que discutir, antes de terminar este programa me gustaría pasar rápidamente por los comentarios que hemos recibido hasta ahorita en nuestro blog, que es. Comicmaniaradio.blogspot.com. Exacto, y también saben que nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, que es arroba comicmaniaradio. Y también hubo un pequeño problema ahorita que estábamos regalando los pases para la mole. Alguien me mandó un correo a comicmaniaradio@hotmail.com y no me llegó. Entonces, desde este momento en adelante, cada vez que haya un concurso, voy a dar ese correo y voy a dar un correo alterno de Gmail para que si no llega por uno, llegue por el otro. Y ya no vuelva a suceder esto porque me sentí muy mal, porque la persona contestó correctamente las preguntas del Hombre Araña, contestó a tiempo y sin embargo yo no recibí el correo El hasta problema es mucho que Hotmail después. de repente ejecuta unos filtros que no pasa el correo y ni siquiera aparece en tu bandeja de spam. Exacto. Que eso es lo que está mal. Porque Exacto. si está en tu bandeja de spam, lo puedes rescatar, se checan los tiempos Y y no ya, hay mayor pero no, problema. no, Pero no. Hotmail de repente es su filtro. Pues, mi filtro ya lo pasó y ¿qué importa? Mi gente tiene mejor criterio que tú. Y eso ya pasó dos veces y no quiero que pase una tercera vez. La primera vez, curiosamente, pasó con a nuestra buena amiga de Enchantress, que me iba a pasar su teléfono y nunca me llegó. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué tan peligroso puede ser eso? Entonces, resulta que voy a dar un correo alterno cada vez que haya concursos, pero todo el demás tiempo, pues nomás mándenlo directo a mí. Allí dice Jesús Echeverría, dice. Joey Beto, gracias por el archivo de Watchmen. Leerlo será muy interesante. Su programa es muy bueno y he aprendido mucho de cómics gracias a ustedes. Bueno, qué bueno que te está gustando el programa. Espero que lo sigas escuchando y que nunca te aburras de él porque honestamente necesitamos el rating. Vamos a ver, Interlopen dice, ¿de casualidad saben qué está haciendo actualmente Alan Moore? No he escuchado de él en los últimos tiempos. Nos vemos. Lo último que yo supe de él fue en una entrevista que le hicieron que había hecho Lost Girls con su esposa a Melinda Gibby. Y honestamente no es un cómic para todo el mundo. De hecho, no creo que sea un cómic para una persona sana que quiera mantener su infancia intacta. Pero lo padre es que cuando él anuncia este cómic, que básicamente es literalmente pornografía, lo dice de una De hecho, manera tan interesante. realmente ellos lo dicen. Para nosotros la pornografía es un género tal cual, es una parte importante de la cultura popular y nos parece que no hay por qué tratar de disfrazar otra cosa. Entonces, ellos desde un principio lo dijeron, vamos a hacer una historia pornográfica y eso fue lo que hicieron. Okay. Pero y ahorita es lo que está haciendo básicamente, ahorita está haciendo No, y como está prosa y acabando también no escribe. los últimos especiales de League of Extraordinary Gentlemen, Ah, que claro. hace un par de meses salió por ahí el último, el Century de 2009, ¿no? 2009, que trae una cantidad de referencias a la cultura pop que son. Uno puede agarrar el cómic una y otra vez y va a encontrar algo que no notó la vez anterior. Él y Kevin O'Neill, si estoy en lo correcto. Así es. Y es básicamente lo que está haciendo. Es una persona que cada vez se pelea con más y más gente. Entonces, obviamente, tiene menos y menos lugares donde producir sus cómics. Y lo peor de todo es. Y yo no sé si seas tú así, pero así soy yo. Y también sé que así es George Pérez. George Pérez estaba trabajando para Marvel, se pasó a DC. Después se alejó un poquito, quiso hacer sus propios proyectos en Gorilla. No era Gorilla, Event Comics primero. Con Joe Quesada, después se metió a Gorilla Comics también con su propio título, Crimson Plague. Después empezó a trabajar con Techno Comics. Después empezó a trabajar con Malibu Comics, estoy en lo correcto. Que básicamente regresaba a Marvel porque esto fue cuando Malibu ya era una línea propiedad de Marvel. Exacto, pero seguía trabajando con los superhéroes de Malibu, estaba trabajando con sus propios superhéroes. Un día se vio al espejo y dijo: ¿Sabes qué? Vamos a ser honestos. Mi primer amor son los superhéroes de Marvel y DC. Y si voy a dibujar superhéroes, quiero dibujar los superhéroes de Marvel. O DC. No quiero seguir trabajando con estos superhéroes que son imitaciones, burdas y ridículas imitaciones de estos héroes que tanto amo. Entonces empezó a hacer todo lo posible por regresar a Marvel y DC. Y regresa de manera gloriosa con Kurt Busiek en los Avengers, ¿no? Entonces, tú, qué mejor manera de regresar. Y lo mismo me pasa a mí con Alan Moore. Yo sé que él puede hacer cosas brillantes y magníficas con todo tipo de superhéroes. Pero honestamente, si lo va a hacer con Supreme, prefiero que lo haga con Superman. Si lo va a hacer con Miracle Man, prefiero que lo haga con Captain Marvel, ¿no? Porque aunque me gustan esos personajes, prefiero a los originales. Entonces, yo sé que ahorita Alan Moore puede crear cualquier tipo de personajes, como los de League of Extraordinary Gentlemen, que no los crea tal cual, pero los rehúsa para su propio propósito. Pero me encantaría que en vez de usar a personajes conocidos o obscuros de la era victoriana, pues que agarre otra vez a, que agarre a Superman. Otra vez, que agarre por primera vez a los héroes de Marvel. Eso Bueno, me encantaría. sabemos que no va a volver a ser héroes en DC y No. menos después de lo Lo que sé, acaban de lo hacer sé. es pisotear. Aparte, aquí hay algo que tal vez mucha gente no lo sepa, lo comentamos por encimita en la plática que hemos de Before Watchmen. La cuestión ética del asunto se convierte en hipocresía llana porque el mismo año que apareció publicado Watchmen fue el año que se reveló el conflicto legal entre Jack Kirby y Marvel, cuando exigía que le devolvieran los originales de los cómics que él ilustró. En ese momento DC agarró la bandera de es que nosotros sí respetamos a los creadores y creemos que Marvel está muy mal por lo que está haciendo con Jack Kirby. Y mira. Y miren el contrato que le acabamos de dar a Alan Moore y Dave Gibbons, en el que les decimos, este cómic es tuyo. Y Yo no. voy a explotarlo ahorita que lo publico y cuando sea alguna colección y demás, pero eventualmente mi idea es dejar de publicarlo y dejar que los derechos regresen a ti para que tú tengas control de tu obra. Nos movemos 25 años al futuro y tenemos a DC pisoteando ese contrato que tanto le cargó al mundo, que era una muestra de respeto por los creadores. Entonces, que Alan Moore no vuelve a hacer un cómic de DC o cualquier subarrendataria de Warner, eso es un hecho. Qué lástima. Con Marvel, pues me parece que nunca tuvo una relación realmente cercana, lo veo muy difícil, pero Ya veremos. otra cosa que considero que No. también ya Alan Moore ya es una persona de edad, entonces no tiene él realmente ningún interés en estar presente de una manera constante en el medio. Cuando tenga el capricho de hacer algo, seguramente lo hará y nada más. Y también es algo que ahorita que mencionamos esto, se me acaba de acordar que nuestro buen amigo, Neil Gaiman, va a regresar a hacer una historia de Sandman. Before Sandman. Before Sandman. Y dije yo, no, no tú también, Neil. O sea, no tú también. No necesitas el dinero. Porque sabemos que va a estar buena. Porque está involucrado Neil Gaiman. Y el artista es el cuate de Es Prodigia. J.H. Williams III, es un artista fabuloso. No, Exacto. aparte, Sabemos que va a estar buena, ¿viste pero el ¿por video del qué? anuncio? Sí, pero ¿por qué? No, pero es que tú ves el video Y no está contento. no, está contento. O sea, tú lo cuando el momento en el que agarra No sé. Yo lo vi las triste. colecciones de la historia y empieza a leer Claro. Los pasajes, los claro. pasajes que hacen referencia a la historia que ocurrió antes, Sí. se le ve el brillito en No, los ojos de no, no, no. Se es está un ven. pendiente. No, no, no Bueno, era ok, si lo necesario. quieres ver por el otro lado, entonces recordemos un chiste que No era escribió nuestro necesario. buen amigo Brian Michael Bendis, a quien tanto admiras, A ver, a ver. en Twitter cuando se dio el anuncio. Brian Michael preguntó: Hey, ¿cómo haces para que Neil Gaiman regrese a escribir Sandman? ¿Cómo? Muy fácil. Amenázalo con sacar Before Sandman. Exacto, sí, ha de ser eso, sí, exacto. Sí, pero es que no era necesario. No, no, no Yo he hace leído falta. Sandman, yo he leído Sandman, a pesar de que yo no leo casi nada con sin spandex, leí Sandman y te tengo que decir, está bien como está, funciona como está, no necesita nada antes, después o durante. Lo que aparece en esas, que son 75 números más que un anual. 75 números, un anual, Y un un especial. especial y algunas miniseries de, Bueno, sobre todo de los Endes, que sí. por ejemplo, al menos en una de ellas hay una historia de Morfeo, pero me parece que a diferencia de Watchmen, que es una historia completamente redonda, la estructura de Sandman permite que tengas muchas historias que puedan contar de manera Claro, paralela. pues sí, Entonces, es pero algo que no hace falta, pero aquí lo que a mí me hace pensar que es, bueno, a sí. diferencia de Before Watchmen, esta va a ser buena. Es que Gaiman tenía muchas notas Sí, de historias paralelas. claro, pero Entonces, no es necesario. no, Es no, nomás no, no era necesario. es ganar dinero. Están tratando de sacar Ah, dinero. sí, es un hecho. O sea, a No es fin de necesario. cuentas, hay que recordar que la industria del cómic es un negocio. No, no hay forma de dar la Sí, vuelta. pero Y al menos, si vas a hacer un negocio, asegúrate que lo hagas vendiendo buenas historias. Entonces, al menos en este caso, creo que bueno. eso va a pasar. Entonces, yo la verdad, a mí sí, sí me emocionó el anuncio. Y Yo sí lo espero. si es mala, bueno, yo voy No, a si es llorar. mala, entonces Yo voy a sí, llorar. yo voy a ser el primero que proteste. Yo voy a llorar, en serio. El pajarraco dice, oigan, no sé, me pueden, a ver, dice, no sé si me podrían orientar sobre el origen de la Guardia Imperial de Ushiar, cómo se originó y miembros que la componen de nuevo. Gracias. Eso ya lo pusimos, ¿no? Está todo En en el blog. el blog puedes encontrar información sobre cómo fue la idea de hacerle un homenaje a la Legión de Superhéroes y la razón por la que aparece. No, no hay más que agregar a eso. Dice a Carmix, dice a Joey Guider, muy entretenido el programa, como siempre me pudo encantar la participación de los conductores de la mitología al alcance de todos. Fue un muy interesante crossover informativo de los héroes de ayer, de hoy y sus similitudes. La mitología es un tema que también me apasiona bastante. Ojalá que ellos también tuvieran un sitio con sus podcasts. Se antoja la pasión con la que cuentan esos temas. De hecho, los locutores de la mitología al alcance de todos regresarán próximamente. Nomás que afortunadamente tengo ya varios invitados como que en puerta. De hecho, creo que la próxima semana vienen los chavos de Sushi Radio para hablar un poquito de manga y anime. Entonces, como que vamos a tratar de hacer varios como enlaces y crossovers con los demás locutores de turadioonline.com.mx. Pero eventualmente le pediré a los chavos de mitología porque ellos se tienen que ir. O sea, ellos ya hicieron un programa de 1 hora y ya se quieren ir a sus casas. Pues quieren, como que los quiero sostener 2 horas más. Como que se dicen que no. Y mi estimado Gaider, una crítica constructiva, ya nomás le pide acá a nuestro buen amigo Gaider que no interrumpa todo y no quiera robar la palabra y todo eso. Pero eso ya es. Pues mira, Gaider solo ha participado en el programa 2 veces. Y eso se va aprendiendo. Beto ya lo sabe, ya ha participado muchas veces conmigo. Sabes más o menos cómo está estructurado el programa. Pero Gaider, pues la segunda vez que va, pues obviamente quiere sacar toda la información que no pudo sacar en el programa anterior y no quiere regresar otro día. Entonces, no es ya culpa de él, es nomás como cuestión pues de práctica, ¿no? Dice para Beto, dice, como siempre, muchas, muchas gracias por subir el programa tan rápido. Ruleas, my friend. Dice acá Batitec, dice, de casualidad, ¿saben si ya está aprobado el proyecto de cine para filmar la peli de los inhumanos? Es que escuché rumores en internet, buen programa, pues rumores de internet como siempre son rumores de internet. Entonces pues no se Sí, sabe. los proyectos que tiene aprobados ya Marvel son los que se anunciaron en la Comic Con, que son Y ese no fue las uno de ellos. secuelas de Capitán América, de Thor, la de Iron Man, que es la que se viene más en puerta, y como proyectos nuevos, lo único aprobado son Guardians of the Galaxy y Ant-Man. Y acá nomás hicieron algunos comentarios políticos acerca de las ¿cómo se llama esto? La última votación para presidente de la República que tuvimos. Y honestamente no me interesa leerlo porque nomás me deprime. Curiosamente ha sido una referencia en el panel de Star Wars al respecto cuando estábamos hablando de Darth Maul. Ah, sí. Es que hay historias en las que Darth Maul regresa. Y al parecer uno de los ponentes, me parece que fue Alex, un miembro del club de fans del Escuadrón 66, quien nos dice, aparentemente lo que pasa es que rescatan la mitad del cuerpo de Darth Maul, le ponen unas piernas biónicas y descubrimos que lo que lo mantuvo vivo fue el odio. Pero ese mismo odio que lo mantuvo vivo lo volvió loco. Y alguien entre la audiencia simplemente dijo, como al peje, lo que generó carcajadas generalizadas, pero no pasó de ahí. Bueno, yo honestamente trato de evitar hablar de cómo se llama, de todo lo que tenga que ver Política. con política, porque digo, honestamente, el mundo ya es tan triste como para entristecerme más, entonces mejor hablo de cómics y eso me hace sonreír. A ver, tú hiciste algo acá acerca de un cómic que ambos disfrutamos llamado The Griffin, que es un cómic que nadie conoce. Tú creo que tienes un TP en blanco y negro de él. Tengo los originales, ¿Los la serie de los seis sueltos? números Prestige con las preciosas portadas de Mac Ah, Wagner. divinas. Y después cuando salió el TP que Dan Bado una vez. Este es uno de esos casos donde sí, los derechos eran suyos, apareció publicado por DC. DC le regresó eventualmente los derechos de su personaje. Y él, en una editorial en la que trabajó frecuentemente como editor y como creativo, que es Slave Inc. Y su impreso, que es Amaze Labor, me parece. Volvió a publicar la historia en un TP que tiene el inconveniente de que no es a color como la serie original, sino que lo convirtió en tono gris. Entonces se pierde un poquito, porque para la época el coloreado que tenía la serie de Griffin era bastante, bastante bueno. Yo recuerdo que escuché de él en algún número de Comics Interview o de Comic Scene. Yo lo conocí por Comic Scene. En Comic Scene vino una entrevista con Bado y Felcher. Y es imposible encontrarlos. De hecho, vi ahí el número 3 por ahí, vi el número 2 por allá. Entonces nunca los compré porque no tenía todos los números completos. Cuando los publica DC, ya sabías que había la que iba a haber una frecuencia clara mes con mes, entonces me compré los 6 números y me gustó bastante. No es una gran historia, pero es una historia muy divertida. Muy bien contada. Muy bien contada. De algo que siempre habíamos pensado nosotros: ¿qué pasaría si un día estamos caminando por la calle y una nave espacial nos dice, oye, se querían venir con nosotros y los volveremos superhéroes? Curiosamente, es lo mismo que le pasa a nuestro buen amigo Star-Lord, que es miembro de los Guardianes de la Galaxia. ¿Eh? ¿Ves? Para que vean cómo yo puedo hacer las comparaciones y regresar al universo Marvel y DC en fa. Ahí les va este Mono Ollador. Te dice que la verdad lo desconocía, Beto. Gracias por la grande recomendación. Desafortunadamente, gracias a Sopa y todos los problemas que nos podemos meter con nuestros buenos amigos de Blogger, ya no podemos poner los links para los De hecho, lo mencioné. El TP de Slave Labor es fácil de conseguir. En cualquier librería online se consigue. Y si lo suyo es lo digital legal, Comixology tiene la serie original en color. Sobre la versión de DC, nada más que por el tamaño, como eran tomos previos, que me imagino que han sido de 48 o 60 páginas, sí. Los dividieron en dos. Entonces, okay, en lugar de que sea una serie de 6 números, necesitan comprar una serie de 12, de los que tendrían que pagar solamente 11, porque como ya es una costumbre, el primer número es gratuito. ¿De acuerdo? Y Akira Sunshine, que es la que diseñó el logo que está ahorita, el logo anterior, que está el logo que ahorita está pegado en nuestro blog, que es, como ya habíamos dicho antes, comicmaniaradio.blogspot.com. Dice: será un gusto poder leer y conocer cosas no tan populares, una excelente idea de publicar los posts de este tipo, gracias. Y eso, les digo, es totalmente idea tanto de Spike como de Beto, de publicar y enfocarse. ¿Qué? Carmix fue quien lo hizo primero. Ah, bueno. Spike puso cosas diferentes y hay recomendaciones de títulos actuales. Sí, pero Carmix fue Elephant Man. Ajá. Spike también mete sus cositas ahí. Recomendó cómics independientes, sobre todo. Y tú también, y yo obviamente me dedico nomás a hacer este programa porque soy la persona más floja del planeta. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Espero que estén como que disfrutando al menos mi aportación a este blog, que es más verbal, porque yo sentarme a escribir es la cosa más difícil que yo tengo que hacer. De hecho, estoy escribiendo un guión con un amigo y él siempre quiere que nos juntemos todos los días para acabarlo pronto, y yo prefiero juntarnos una vez a la semana, porque si no es demasiado. Beto ha escrito conmigo y sabe lo difícil que soy para sentarme a escribir. Carmix dice: un comentario rapidísimo porque casi ya salgo a chambear con todo y el ruido ambiental. Ah, se refiere a este, es el programa que hice en San Diego con Carolina y con Ramón Espinosa. Les agradezco mucho por haberme acompañado, pero desafortunadamente había mucho ruido ambiental. No fue culpa de nosotros, era nomás, llegamos y no había nadie. Fueron las 12, fue la hora del lunch y la gente llegó y pues no se pudo hacer nada y no nos podíamos mover porque ellos se tenían que ir en FA a Tijuana para después tomar su avión. Entonces ellos tomaron un tiempo que no deberían de haber tomado para acompañarme. Entonces no era como si nos podíamos andar moviendo y buscar un lugar más tranquilo. Dice: con todo y el ruido ambiental, qué buen programa, la verdad. Ah, muchas gracias. Me gustó la participación de Ramón y su esposa. Ya le eché un ojo a Niebla y va muy bien. Luego abundo en ello. Las anécdotas de Joby de lo mejor de la emisión. Fue, ¿qué? De lo mejor de la emisión. Qué padre haber vivido esa experiencia. Pero qué tristeza que la gente sea tan pobre de criterio como para aplaudir esa basura de Before Watchmen. Mil gracias por el programa y para Beto, mil gracias por subirlo tan rápido. Adiós, salgo corriendo como Flash. Curiosamente, la razón por la que tomé tantas fotos en la Comic-Con y traté de subirlas lo más pronto posible ¿cómo se llama? Al Facebook. Y curiosamente no he subido la foto de shawarma porque comí shawarma. Porque dije, tengo que comer lo mismo que comieron los Avengers. Me comí un y la shawarma es deliciosa. Son tacos al pastor. Está delicioso. Le sacas la vuelta a los tacos al pastor y comiste shawarma, es lo mismo. Shawarma. No, porque los tacos al pastor no tienen habibi, y no tienen hummus, y no tienen esto, y no tienen aquello. Okay, son tacos al pastor preparados con pan árabe en lugar de tortilla. Cállate. Me encantó el shawarma, se los recomiendo a todos. Y próximamente lo comeré cuando regrese a visitar a mi primo Tony en Miami. Pero ahí te va. En referencia a esto, Carmix fue el que me dijo: Joey, me hubiera encantado ir acompañarte. Desafortunadamente no pude ir. Te voy a pedir solo un favor. Toma muchas fotos, porque quiero sentirme como si estuve ahí. No sé si lo sentiste, mi querido Carmix, con todas las fotos que tomé, pero traté de tomar un exceso de fotos. Y traté de no tomar fotos a la gente, porque dije, pues qué aburrido, ¿no? Todo el mundo vemos disfrazados, y hay disfrazados bien, y hay disfrazados mal en todo el planeta. Y dije, voy a tomarle fotos a los cómics, voy a tomarle fotos a las figuras de acción, que yo creo que es lo que más nos interesa a todos. Entonces, yo creo que eso funcionó bastante bien y espero que te hayan gustado las fotos porque las tomé en tu honor, mi querido Carmix. Dice Pajaraco, buen programa, Joby. Quisiera saber si pueden hacer, aunque sea un breve comentario sobre los premios Eisner de este año, ganadores importantes, etcétera. Muchas gracias y sigan adelante. Pues honestamente no, porque no sé quiénes son los Eisners, porque no los sigo. Yo desafortunadamente solo sigo los Oscars y no los Eisners, porque curiosamente la mayoría de los ganadores de Eisners son cómics que yo no leo. Entonces, son cómics independientes mayormente. Es raro ver que se premia a cómics de superhéroes. En este caso fue lo de Daredevil. Pero si quieres ver algo sobre los ganadores, te recomiendo que te des una vuelta por comicverso.org, porque hace algunos días Esteban hizo por allá un texto dedicado precisamente a los ganadores de las categorías principales. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a ver, nuestro buen amigo Spike hizo algo acerca de Hepcats, que es un cómic como con gatos antropomorfos, ¿no? Ajá, así. Y Bueno, es también. que no fue solo su hija, sino que Ah, también, pero no, aprovechando pues que mientras tú cómic estabas en la independiente. Comic Con, Sí. hizo recomendaciones de algunos títulos independientes que están apareciendo todavía o de los que están saliendo colecciones nuevas. Y Batitec nomás le da las gracias a Spike por concentrarse en ese tipo de cosas. Y yo, honestamente, se lo agradezco también. Porque son cosas que yo no leo y que este programa carece de. Entonces es como importante. Ya, y aquí estamos en el programa que hicimos mi buen amigo Julio Arriola y yo, que con él estaremos este 28 de julio en Fantástico, hablando de los 50 años, del 50 aniversario de nuestro buen amigo el Hombre Araña. Y si recibimos varias preguntas, tratamos de contestarlas todas, le mandé a mi buen amigo Beto Calvo algunas de las imágenes para que la gente tuviera una idea más o menos de todas las cosas que hablamos ese día. Y la más importante para mí, y la que me gustaría hacer un pequeño hincapié, porque ya estoy harto de recibir esta pregunta. Hay algunas preguntas de que uno se vuelve harto a través de años, como los misterios de la Baticueva, porque es una pregunta que constantemente me hacen. Y peor aún, después de poner un extenso post en el blog acerca de los misterios de la Baticueva, alguien volvió a hacer la pregunta. Y es como, maldita sea, lean el blog, para eso está, ¿no? Ya había recibido dos o tres veces la estúpida pregunta de que les contara a la gente la vez que Kitty Pryde mató a Emma Frost sacándole su corazón utilizando sus poderes para atravesar materia. Y para empezar, los poderes de Kitty Pryde no funcionan de esta manera, entonces no podría hacerlo. Curiosamente, los poderes de Visión funcionan de esta manera. Les voy a explicar más o menos un poquito de la historia de nuestra buena amiga Kitty Pryde. Originalmente, como estaba planeado por el creador de Kitty Pryde, o el primer creador de Kitty Pryde, que fue John Byrne, no Chris Claremont, fue John Byrne, fue idea de John Byrne hacer una niña. Le dijo a nuestro buen amigo Chris Claremont: Chris, quiero hacer un personaje, se va a llamar Kitty Pryde, como una niña que yo conozco, se va a parecer a Sigourney Weaver porque estoy enamorado de Sigourney Weaver después de ver la película de Aliens, y quiero que ella tenga poderes para atravesar la materia. Pero ella no se va a volver intangible, ella vuelve intangible la materia que ella atraviesa, ¿no? Entonces, la razón por la que el poder de Kitty iba a afectar la electrónica, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando ella mete su mano a través de una computadora o lo que sea, la computadora deja de funcionar, es porque lo que ella está haciendo está interfiriendo con la tangibilidad Tranquilidad. de la computadora. Y de esa manera, y por eso deja de funcionar. No por cualquier otra cosa. Pero obviamente nuestro buen amigo Chris Claremont no entendió eso, y para él se le hizo mucho más fácil que la niña se vuelva intangible. ¿Ok? Y básicamente se enojó mucho John Byrne porque dijo, básicamente creó o recreó a la Visión en el cuerpo de una niña chiquita, en vez de hacer un personaje con un poder más original, o al menos nunca antes visto en los cómics de los X-Men o de Marvel. Y lo que sí mantuvo Chris Claremont es que su poder sí afecta a la electrónica, a pesar de que es un poder más común como el de la Visión. En el caso de la Visión, él es un androide. Él puede controlar lo que siente y el nivel de dolor que siente, porque sí siente dolor. Y en el caso de esto no es que sea intangible, lo que él altera es su densidad molecular. Exacto. Entonces lo que crea es un mayor espacio entre los átomos que lo componen, que se equivale a volverse intangible, y lo puede hacer con partes de su cuerpo, a diferencia de Kitty, que es lo que nos lleva a por qué no funciona así. Y de hecho, lo que muchas veces hemos visto que puede hacer la visión es que él atraviesa a la persona, deja su mano adentro, la medio solidifica y le causa increíble dolor a alguien, porque por decir, si en tu corazón o en tu pecho o en tus pulmones alguien medio pone algo sólido, pues obviamente te hace desmayar. Y como la visión puede controlar el nivel de dolor que él puede sentir, a él no le duele, pero te duele a ti, porque eres un simple ser humano. De hecho, muchas veces nuestro buen amigo La Visión ha podido hacer eso. Y de hecho, en uno de mis cómics favoritos de What If, creo que es el What If número 6, que se llama ¿Qué hubiera sucedido si Wonder Man hubiera vivido? Al final del cómic, espero no matarles nada, el Wonder Man muere porque Ultron, en el cuerpo de La Visión, solidifica su mano dentro del corazón de Simon Williams y hace que empiece a tener convulsiones y muere, ¿no? Y, curiosamente, la razón por la que no puede hacer esto Kitty Pryde es porque si ella solidifica parte de su cuerpo en el... para empezar, ella tiene que solidificarse para agarrar lo sólido y volverlo intangible. Y si ella lo hace y pone su mano dentro de algo sólido, le va a doler muchísimo. Y como ella no es un androide, le va a doler increíblemente terrible. Entonces imagínate, si ella mete su mano dentro de Emma Frost para sacarle el corazón, no podría suceder, le dolería más a ella que a Emma Frost y correría el peligro que a mitad del dolor pierda su concentración y ella quede totalmente sólida dentro de Emma Frost y entonces ella perdería el brazo y Emma Frost perdería el corazón. No puede suceder esta imagen que aparece aquí en un What If que de entrada ni es parte de la continuidad de Astonishing X-Men. Es simple y sencillamente un What If. Y la gente lo está tomando como algo que sucede. Y además lo que menos me gusta de esto es que el personaje de Kitty Pryde no haría algo tan sanguinario. Punisher lo haría, pero ella no. Y de hecho no. Esto, a propósito de nada, ya finalmente vi el corto llamado Dirty Laundry, o ¿cómo se llama? Ropa sucia. Ropa sucia. Que es nuestro buen amigo Thomas Jane, que en algún momento interpretó al Punisher. Él financió este pequeño corto donde él vuelve a interpretar al Punisher. Y lo que tengo que decirle es, Thomas, ¿dónde estaba tu cerebro cuando hiciste el Punisher? ¿Y por qué no hiciste esto? Dirty Laundry, el problema que yo tengo con el corto es que es demasiado largo y hay muchos momentos muertos. Y Ron Perlman está sobreactuando increíblemente mal. Está tratando de comer en toda la escenografía. Y como es un corto, no hay demasiada escenografía que tragar. Thomas Jane está increíble. Su rostro, sus movimientos y la escena cuando golpea a todo el mundo y mata a los pandilleros. Excelente. Y cuando él dice, ¿sabes cuál es la diferencia entre la justicia y castigo? Dije, alguien que entiende al Punisher. Qué lástima que él no estuvo a cargo de su propia película. Qué lástima. El problema es que cuando él iba a estar a cargo de la siguiente, recordarás que después de que hizo la película, lo dejaron escribir algunos cómics o coescribirlos. Y él quería tener influencia en el guión de la segunda. ¿Sí sabes qué era lo que él estaba haciendo con el personaje? No. ¿Cuál fue la razón por la que eventualmente dejó el proyecto? No. Creía que lo que hacía falta para arreglar al personaje en su versión de cine era bajarle a la violencia. Ajá. Y tratar de dejar de representar a Castle como un personaje violento. Pero quería explorar el lado heroico de Frank Castle. ¿Quién no quiere hacer eso? ¡Thomas Jane! Entonces no me vuelvas a decir que es alguien que entienda el personaje. No sé si en este momento se esté disculpando por todo lo que hizo ese momento. Porque esa fue la razón. Él lo que quería en la propuesta que presentó. No hizo un guión. Me parece que presentó una propuesta. El tratamiento, su propuesta para lo que sería el guión. Y aparentemente su intención era bajar el nivel de violencia. Si haces eso en un cómic o película o lo que sea de Punisher, no funciona. Y tratar de explorar el lado heroico. No, si hay un personaje en cómics que no es un héroe, es Frank Castle. Sí, de hecho entonces, Daredevil es un héroe. Y Daredevil es el que le dice que no es un héroe. Exactamente. O sea, yo le prefiero creerle a Matt Murdock. Y déjame decirte, me encantó el corto. Está muy, muy largo. Debería ser mucho más corto. Porque unos 6 minutos. Creo que dura unos 10 minutos o algo así, ¿no? Debería durar un poco unos menos, 5, pero ¿no? sí podría es durar. Es muy corto. debería ser mucho más corto. De hecho, no hay mucho que hacer, nada más con hacer una edición para quitar el algunos inicio, silencios y espacios. Sí, sí, porque el problema es ese, el inicio tarda demasiado en establecer lo que quiere hacer. Demasiado. Pero una vez que empiezan a ocurrir los momentos de acción, sí, es cuando se pone realmente bueno. Entonces, el inicio nada más sería cosa de editarlo un poquito para hacerlo más ágil y funcionaría muy bien. Curiosamente, y obviamente estaba ahí, me lo mandaron por Facebook. Yo también no había podido mencionar nada porque no lo había terminado de ver, pero Spike obviamente diciendo que para él Warzone, Punisher Warzone sigue siendo la mejor película. Y yo quiero mucho Spike y me da miedo contradecirlo, pero tengo que decirlo. Y sé que voy a sonar muy mal para diciéndolo, pero lo voy a decir. Punisher del 89 con nuestro buen amigo Dolph Lundgren, para mí sigue siendo la mejor película de Punisher que jamás ha salido. Y es malísima, pero me encanta. Yo creo que hay muchas cosas también en Punisher Warzone, pero el conjunto no funciona. No funciona. El problema que principal que lo veo es con el villano. Sí. Porque el personaje de Castle está bien explorado, la motivación, el nivel de violencia que se maneja, la relación con Micro. Pero en cuanto vamos a los villanos, ese Jigsaw es patético, la subtrama con el hermano y demás se pierde por completo. Entonces, hay cosas que me gustan en Punisher Warzone, pero la película como conjunto no funciona. Para nada. Dice aquí a nuestro buen amigo Spike Valentine, nos dice, con lo de Julio, dice: hola muchachos, aquí nada más complementando un poco la nota anterior, Brian Wood tomó la tarea de escribir Ultimate Comics, X-Men hace un par de meses, a su vez Carlo lleva unos meses trabajando simultáneamente con Paco, por cierto, creo que Carlo Barbieri no podrá asistir a esta edición de La Mole, pero sí asistió, de hecho yo lo entrevisté. Así es. No lo he visto conectado y es inusual, ya que aparte de su cargo de trabajo también tiene esposa e hijos que cuidar, que de hecho creo que su esposa también estaba. Su esposa conectando. Estuvo con él ahí los 3 días. Pero no lo vi en la lista de invitados confirmados, pues ya fue, estuvo de, confirmado. De hecho, más adelante yo le contesté a Spike. Y tú le aclaras que efectivamente que sí estaba en la lista. Y ya, y después aquí nomás nuestro buen amigo Waco. Le mandamos un fuerte saludo, lo entrevisté también ahí como parte de Aventuras Enmascaradas. Dice: alguien dígale a Julio que que así como él corrige a Joey sobre los piquetes y mordidas de las arañas, que también recordemos que las arañas son arácnidos, no insectos. De hecho era un chiste en los cómics de Spider-Man, claro, claro. Es que Spider-Man corregía todo el tiempo porque todos los superiores le decían insecto, bueno, y él les corregía: las arañas no son insectos. Yo lo único que tengo que decir acerca de eso, yo quiero muchísimo a Julio, que es un excelente maestro, un excelente amigo. El problema de Julio es que cuando está hablando en serio de algo, es muy interesante. Cuando quiere ser gracioso, pierde un poquito como que no sé, no es tan gracioso como él le gustaría ser. Entonces yo siento que ahí lo que debería hacer es tratar de ser muy serio, muy contundente, muy claro, y olvidarse de tratar de ser gracioso. Dice acá, aquí volví a subir el post de los misterios de misterios de la Baticueva para que todas las personas que no estaban familiarizados con los misterios de la Baticueva ya pudieran estar. Y Carmix dice: el infame post de los secretos de la Baticueva hace su triunfal regreso. Ahora en Comic Manía. Fue buena idea repostearlo para que si te vuelven a preguntar lo mismo, los refieras de volada al nuevo blog y ya no tengamos que contar toda la historia, porque son historias muy, muy malas. Nuestro buen amigo Spike Valentine dice: Dios tenga en su santa gloria a Bill Finger. Se refiere obviamente porque vemos aquí el traje original de Batman dibujado por Bob Kane. Y honestamente, ¿qué onda, no? Que era, como podrán ver, era azul con rojo y capas. No, era negro con rojo. Era negro con rojo más alas. Unas alas fijas de. ¡Wow! Y dice acá. Nuestro buen amigo Mr. X dice: oye, por lo menos ya hay 3 comentarios, Joey, ya no te podrás enojar y gritar al micro. Creo que se refiere porque... Te quejabas de que cada vez que lo publicabas en alguna parte, nadie comentaba al respecto. Es que, pero aquí, lo peor de todo es que... Y aquí lo interesante sería aclarar que nadie comentó sobre el post en sí, sino sobre el hecho de que lo publicaste. Pero ¿sabes qué? Lo más curioso de esto, acerca de estas estúpidas historias de los misterios de la Baticueva, los secretos de la Baticueva, es esto. Programa de cómics que he hecho, programa que me lo preguntan. Finalmente me doy la tarea de plagiarme a Chris Sims y subir exactamente lo que él puso para que la gente conozca estas historias y a nadie le interese. Digo, entonces explíquenme, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Les llama la atención? No entiendo. Spike nos dice acerca de este fue el programa de invitado, que fue Mr. X y nuestro buen amigo Gustavo Martínez, que le mandamos un fuerte saludo. Dice Spike: el señor Matamoros de hecho es un colaborador de la revista Sobre el Noveno Arte, en el que Beto y yo hemos participado, y yo participamos activamente, aparte de haber estado trabajando también en Marvel Televisa. Excelente post, Beto, me encantó cómo proyectaste lo del melodrama de Spidey. Creo que ahí se refería porque una persona nos habló, como Ana María Prado. Así para es. Decirnos una mentira tras otra. Y aquí se hizo la aclaración ya con la corrección de que Mauricio Matamoros, el editor de desde México Exacto. y no Everardo Ferrer como se había comentado anteriormente. Pero lo que... Y el comentario que hace respecto a Spider-Man es por una imagen que apareció en el post del programa, en donde Claro. vemos a Spidey lidiando con sus problemas existenciales de una Claro. manera sumamente melodramática. Y lo curioso de todo esto es que después de que fue revelado incorrectamente que Everardo Ferrer iba a ser el editor de DC Televisa, todo el mundo, según me comenta Everardo, le habló o le mandó correos o le mandó mensajes por Facebook para felicitarlo. Y él dijo, ¿pero de qué están hablando? Yo no soy el editor de Televisa. Pero lo curioso para mí fue cuánta gente que dice que no escucha Comic Manía escuchó Comic Manía ese día para felicitar a Everardo y cómo corrió y spameó el universo esta noticia totalmente errónea. Y eso me dio a mí mucho gusto de saber que cuánta gente escucha Comic Manía y no admite que escucha Comic Manía. Es como este placer pecador de mucha gente. Y eso me encanta. Le mando un saludo a toda la gente que nos escucha, que lo admite o que no lo admite. No importa, qué bueno que estén escuchando el programa. Y también dice acá Spike también. Dice, por cierto, cabe destacar que Mauricio es muy conocido por haber entrevistado a Alan Moore y sacar de ahí su libro Alan Moore y su obra Realidades Construidas. Creo que es la única publicación sobre el legendario autor elaborada en este país. Y de acá Lord Quattle dice, sin duda Amazing Spider-Man está mejor que la tercera de Raimi. Bueno, eso es, el brinco no es muy alto. A mí me gustó la tercera de Raimi, pero tiene graves problemas. Pero honestamente no se me hizo un gran hit, pues estás totalmente equivocado. Es un buen reinicio de la franquicia alabando a Begins, pero no salí tan sorprendido como cuando fui a ver First Class, por ejemplo. Ah, tiene buen gusto, entonces no sé qué habrá pasado acá. Bueno, cada quien, ¿no? Cada quien. Dice, por ejemplo, fui con bajas expectativas y me sorprendió. Y sí la vi en tercera dimensión, realmente se ve genial Spider columpiándose. A ver, no entiendo. No le gustó, pero sí se sorprendió. Me parece que le gustó, pero creo que entró con expectativas de que fuese a ser algo mucho más grande. Y yo creo que aquí pues, hay que tomar en cuenta que es el inicio de una nueva trilogía y Claro. por lo tanto suele ser siempre la más floja en una saga de este tipo. A mí lo que más me gustó es que se da su tiempo para hacer la primera película. La primera película de nuestro buen amigo Sam Raimi me encantó. Pero está corriendo, está corriendo, está corriendo. Está queriendo llegar a disfrazar al Hombre Araña. Que Peter Parker se vuelve el Hombre Araña. Pero lo padre del Hombre Araña no es el Hombre Araña. Es Peter Parker. Sí, un comentario de Guider, por ejemplo. A Guider no le gustó la película. Guider escribió una reseña que yo ya critiqué su reseña porque comete muchos errores, toma argumentos circulares y realmente no argumenta porque no le gusta. Pero Pero parece que es Guider y lo queremos así. su mayor queja es la cantidad de tiempo que tarda Spider-Man en aparecer en traje. Y digo, si ese es tu criterio para si una historia es buena o mala, entonces hazte el favor de nunca leer Daredevil The Man Without Fear, porque te aviso que nunca se pone el traje y es una de las mejores historias jamás escritas de Daredevil, que tengo entendido, es uno de sus personajes favoritos. No solo eso, Batman en Batman Begins se tarda un buen rato en ponerse el traje, pero no es el traje, es la jornada. Y lo mismo con el Hombre Araña. El Hombre Araña es el personaje Digo, menos interesante del Hombre Araña. Es Peter el Parker mismo el héroe. ejemplo de Man Without Fear aplicaría, por ejemplo, a Batman Year One. Sí, Batman Year O One. sea, el traje lo ves hasta el final. Y no solo eso, se tarda todo el primer número decidiendo quién es. Y además en Batman Year One es la historia del comisionado Gordon y de Ciudad Gótica. Batman es casi casi un personaje secundario o de apoyo en su propio cómic. Así es. Porque se enfocan muchísimo más en la vida cotidiana y la vida de James Gordon. Aunque Batman sí toca momentos muy importantes, pero casi casi aparece y desaparece por horas y nos quedamos con... ¿Por quién estabas aplaudiendo siempre? Por el comisionado Gordon. Batman está ahí haciendo su trabajo como Batman, pero siempre en las sombras. Muy curioso. Pero bueno, aquí en el comentario que recibimos acerca de la plática de Before Watchmen es de Esteban Pedreros, que dice, wow, 12 minutos de charla y todavía no llegan a Watchmen. Bueno, compañeros, si escuchaste, fue como una hora de charla y no habíamos llegado a Aquí para Watchmen. aclarar, Esteban Pedreros es el fundador y coeditor de Comicverse. Ah, ok, pues le mandamos un fuerte Él es nuestro saludo. amigo chileno. Le mandamos un fuerte saludo. Espero que le haya gustado la plática. Pero pues sí, nos tardamos mucho porque digo... Que yo sepa quién es Blue Beetle, que tú sepas quién es Thunderbolt, que quién sabe Spike con nosotros, que Spike sepa quién es Peacemaker, no significa que todo el mundo sabía quiénes son estos personajes, es importante como decirlo. Y aquí dice Spike Valente dice, pues vamos a ver aquí, este es el post, el post acerca de ¿cómo se llama? De la Night of the Owls, ¿no? Hicimos este pequeño programa en Summer, desafortunadamente había mucho ruido, pero creo que se escuchó más o menos bien, espero. Y dice Spike, dice, por los detalles de la mano cibernética sosteniendo la carreta de Doctor... Ah, aquí nomás Spike pone... Son acotaciones a la imagen hay una que tomamos imagen, de Hulk Future Imperfect. Exacto, hay una imagen y acá nomás menciona que la mano que está sosteniendo la careta de Doom es de Deathlock, y yo estoy totalmente de acuerdo. Holo te dice, buen programa y pues qué lástima las fallas de audio, me imagino que más que el problema de ruido ambiental influyó el escaso acercamiento al micrófono de algunos participantes. Hay que pegarse más el micrófono, simplemente saludos muchachos. El problema fue que era un micrófono que nos estamos pasando todos y pues obviamente te da un poquito de cosa pegarte un micrófono directo a la boca después de que está todo babeado por todos los demás, ¿no? Y aquí nomás puse, cuando estaban hablando acerca de de cómo se llama esto, de la imagen, tú pusiste lo que aparecía en la imagen. Carmix puso lo que aparecía en la Primero imagen. lo puso Y Carmix, puso lo suyo, yo hice algunos añadidos sobre lo que puso él, yo y hice unos después tú más. hiciste uno más. Y yo hice unos más. Y yo creo que ya revisamos todo. De hecho, compré de nuevo Future Imperfect ahorita que me fui a San Diego. Larga historia. Y agarré y volví a ver esa imagen. La chequeé, la confirmé y ya todo está hecho. Lo único que nos podemos decir a ciencia cierta son las capas. Pues porque son capas, ¿no? Es un poquito difícil. Si no vemos a Salvo los que sea el personajes. caso de que hay alguna, por ejemplo, yo decía la verde, muy por encima de Doom, porque no hay muchos personajes con capa verde, pero Exacto. por ejemplo, las capas rojas es Exacto. demasiado, entonces sí, ahí sí Creo se que había una de especular. Superman por ahí también. Sí, ahí se hace especular solamente. Dice, Unexpected dice, se nota que... Ah, mira, cuando yo puse uno de mis posts favoritos, que es la historia del serio irresponsable Hal Jordan, que no sabemos que tampoco serio irresponsable es Hal Jordan, y es parte de lo que me gusta, ¿no? Porque es un personaje de Marvel en el universo DC, ¿no? Un personaje totalmente fuera de lo que mucha gente se imagina como Batman o Superman, que son héroes increíblemente responsables, o el mismo Flash, ¿no? Entonces me encanta Hal Jordan por esas razones. Y acá Unexpected dice, se nota quien diga que Hal Jordan es responsable es que no ha visto sus más grandes éxitos. Jolote dice, así se habla Joey, estoy de acuerdo contigo. José Luis dice, hola, hay un rumor que dice que The Rock lo quieren para hacer a Jon Stewart, ¿qué opinas de eso? No me gusta la idea. The Rock está demasiado grandote, a mí me gustaría más para Black Adam. El actor llamado Common, que sale en la película de Wanted, en algún momento lo querían para la película de la JLA. Me gustaría él, lo hace un buen trabajo, él sería No, un muy buen Jon no es Stewart. un mal actor y sí tendría más el tipo físico como para hacer el papel. En el caso de Rock había que señalar que muchas veces se le ha ligado a películas superhéroes. En una época también se rumoraba muy fuertemente que él iba a ser Namor, Okay. pero pues no, ahí sí esto no pasa de rumor. Okay, va. Ambra Alzarred dice, yo tampoco quisiera a Kyle en la película, pero parece ser que sí lo están considerando cambiar a Hal por Kyle, y lo de Rock como Stewart es cierto el rumor. Habrá que esperar, no hay de otra. Primero que nada, es solo un rumor, entonces no se va a decir nada. Y nunca van a cambiar a Hal por Kyle, y te voy a decir por qué. Porque Kyle es una basura humana y no merece tener el anillo. Y ahorita que yo fui, estaba yo en los Estados Unidos, estaba yo en San Diego, y voy a una tienda, a una farmacia, y tienen un buen de tazas de superhéroes y tienen una taza de Linterna Verde. Nunca había tazas de Linterna Verde. Siempre habían tazas de Batman, Superman, la Mujer Maravilla. Si de vez en cuando encontrabas algo de Flash, de vez en cuando encontrabas algo de Linterna Verde, pero rara vez lo encontrabas. Siempre eran esos tres. Y ahorita está la taza de Green Lantern, preciosa, por cierto, te voy a mostrar, con la imagen de Hal Jordan. Hay un grupo de vasos divinos, un set de cuatro vasos. ¿Y a qué personajes escogen? La Mujer Maravilla, Superman, Batman y Hal Jordan Green Lantern. En Eso todos no es los... un tema de licencias, porque incluso aquí en No, México no, pero a lo que me refiero no es solías que... ver nada de esto. Y por ejemplo, ahorita en ciertos restaurantes que el nombre no lo vamos a decir para no ser comercial, pero Claro, los que claro. son así como para gente muy importante, Exacto. los menús infantiles Aparece tienen Hal. a la Liga de la Justicia. Y algo curioso que descubrimos, porque obviamente no podíamos aguantar las ganas de pedir un menú infantil para ver qué había. Obvio. Descubrimos con mucho gusto que se está utilizando otra vez el arte de José Luis García López Qué como bonito. promoción en las licencias. Pero bueno, Lo están retocando, entonces algunos no se ven tan bonitos, pero me parece que están ya manejando la licencia de la Liga de la Justicia en conjunto, entonces está agregando a Flash, a la Linterna Verde, con todo pero lo que esto. me voy con eso es que están constantemente usando la imagen de Hal Jordan. Entonces sería muy estúpido que después de meterle a la gente toda esta imagen de Hal Jordan, lo vuelvan a cambiar otra vez. O sea, antes, Sí, cuando a hacían algo, fin de metían la cuentas, imagen de Kyle. la película tuvo muy malas críticas, pero También la de Hulk de Ang Lee. Ajá, pero lo que me refiero es, económicamente hablando, no le fue mal. Entonces, no hay razón como para pensar en que vas a rebotear, empezar de cero, que necesitas cambiar. Claro. Entonces, no, es sería una tontería. A la de los Cuatro Fantásticos le fue mal a un nivel crítico, a Daredevil también, a la Hulk de Ang Lee también. Y lo único que hacen es rebotean. Entonces cambian todo, pero mantienen el personaje igual. Sería ridículo meter a Kal Reiner y abandonar a Hal Jordan así nomás porque sí, porque Hal es el que está dando la cara en todas las licencias. Y además es un mejor personaje. Sería el equivalente a que te dijeran que como no le fue bien al Hulk de Ang Lee, mejor iban a utilizar al Hulk rojo en la siguiente película. Gracias. Exactamente. Vic Flores dice, nos quedaron a deber con Hal en la primera, ya quiero meter a otro GL para la segunda película. No, no. Primero que reivindiquen la imagen de Hal con una buena historia y luego que hagan lo que se les dé la gana. Yo Lo que digo que, ¿sabes qué? necesitan es contratar a un buen guionista que entienda el Claro. personaje. El modelo que le ofrece a Marvel es que han conseguido guionistas que, si no han leído los cómics, por lo menos tienen una noción, y que se creó un grupo de consultores en el que cada vez que se hace una versión del guión, esta es pasada por este grupo de consultores, que son los, básicamente son lo que se conoce como los arquitectos Marvel, que son los escritores que se encargan de manejar el rumbo, y ellos son los que revisan el tono que tiene la historia y el manejo que se hace del personaje. Entonces, me parece que lo que tienen que hacer en Warner es buscar tener una estructura similar que permita que gente del medio por lo menos tenga una cierta influencia en lo que se hace con los personajes, conseguir un guionista que entienda lo que tiene que hacer con el personaje y un director que pueda llevarlo a la pantalla. El problema no es con el actor, no es con el personaje, es con el guión y el manejo que está haciendo de los personajes. A ver, Spike Valentine dice, personalmente prefiero las animaciones de DC porque están muy bien hechas en comparación a sus películas. Pues las de Batman me Volvemos a lo encantan. mismo, ¿no? O sea, ya sabemos que la gente que está a cargo de DC Animation está Sí. metida en el medio, entonces entienden lo que están haciendo. Esa es la gran diferencia Y entre nomás uno para y que otro. ve, y nomás para que veas, nos han entregado a Hal Jordan en al menos tres animaciones. Tuvimos a First Flight, que es fantástica. Tuvimos Emerald Knights, que es divina, aunque hay muy poco Hal, pero el Hal que está ahí está perfecto. Y tuvimos JLA Doom, donde Hal Jordan está fantástico. Entonces el problema no es Hal. El problema es que escribieron mal la película y la dijeron mal y no castearon a Carlos Joe y Moisés como Hal Jordan. Así de simple es. Waco, nuestro buen amigo Waco, nos dice porque él fue de alguna manera u otra la inspiración para este post del serio irresponsable Hal Jordan. Y no lo hice en manera de agresión a nuestro buen amigo a Rulo Skywaco porque me cae muy bien, pero fue como que él dijo esto y se me hizo como que, wow, es este gran desconocimiento del personaje, porque muy poca gente ha leído sus buenas aventuras, ¿no? Que curiosamente fueron muy pocas. Pero al menos tenemos una de las mejores aventuras de la era de bronce, que es Green Lantern, Green Arrow, cuando ellos van a conocer América, ¿no? Entonces acá nuestro buen amigo Rulo Skywalker afortunadamente lo toma de una muy buena manera, lo toma del lado positivo, no como una agresión a él, sino como una manera a mi manera muy cínica, sarcástica y medio extraña, de explicar lo que yo opino y siento acerca de nuestro buen amigo Hal Jordan. Dice, qué bien que pusiste de nuevo este post. Está cargado de mucha información, aunque espero que si llega alguien que no conoce más del personaje, no vaya a creer que Hal es así todo el tiempo. Tienes toda la razón. Hal así no es todo el tiempo, pero son los momentos que lo diferencian de la mayoría de los otros héroes del universo DC. Porque, como menciono aquí en el post, Superman jamás golpearía a Batman. Y Hal sí, y lo ha hecho bastantes veces. Batman odia a Hal por su gran luz y Hal no se lleva con Batman porque Batman es todo acerca de miedo y A Hal diferencia de la reciente versión del Justice League, donde de repente se cállate, conocen y son cállate, los mejores amigos y van a trabajar juntos para combatir el crimen. cállate, cállate. A mí me encanta que no se queden bien por lo mismo, ¿no? De que Batman es todo sobre miedo y Hal no tiene miedo a nada, ¿no? Entonces, este tipo de cositas me encantan, pero hacer hincapié en este post sería hubiera sido como que muy largo, muy tendido y hubiera terminado con algo muy pretencioso. Quería venir con como los grandes hits de Hal Jordan y básicamente es él golpeando a todo el mundo y él besando a todas las mujeres posibles y etcétera, etcétera. Mi comentario en esta ocasión era porque yo estaba más acostumbrado a Hal de los Super Friends, pero vamos, ahí básicamente todos tienen la personalidad bonachona de Superman, puesto que va dirigido a niños especialmente. Eso es muy curioso, ¿no? Porque los Super Friends, cuando solo eran Batman, Aquaman, Robin, Superman, la Mujer Maravilla, trataban de darle un poquito de diferencia a las personalidades. Pero cuando era The Challenge of the Super Friends y eran todos, todos actuaban igual. Eran genéricos e intercambiables. Increíblemente. Dice, ya conozco un poco más del personaje, en parte gracias a ti. Bueno, ese ha sido el intento de este post, al igual que el programa, y qué bueno que te ha servido de algo. Y veo que no lo conocí en el mejor momento. Época de Pepsi Cards. Lo que leí de él fue Zero Hour, que es la peor historia de Hal Jordan. Es cuando él es un villano. Eso es algo que hemos comentado muchas veces. Tú tienes problemas con Kyle Rayner porque tú tienes todo el bagaje de atrás. Pero para toda una generación, el primer Linterna Verde que conocieron fue Kyle Rayner. Qué lástima. Aún si llegaste antes, los dos o tres, de hecho básicamente todo ese volumen, tenías 3 años de historias antes de Kyle Rayner, sí, sí. Y las historias que contaban con Hal Jordan eran muy malas. Malísimas. Era Gerard Jones hizo cosas horribles. Gerard Jones y el arte tampoco, ya era Pat Broderick, que no se presta para hacer historias de superhéroes. No. Entonces, si tú tenías lo que aquí llamamos el boom del cómic después de la muerte de Superman, sí. Esa era la versión de Linterna Verde que tú conocías, un Hal Jordan muy malo. Entonces, sí. Yo por eso entiendo cuando la gente dice que prefiere a Kyle. A mí me divertían las historias de Kyle, pero me parece como personajes son completamente diferentes, entonces no lo veo ni mejor ni peor. Son diferentes, no hay por qué estar comparando contra el otro, claro, porque sí. no se trata de, es el reemplazo y vamos a contar más historias con este porque nos gusta más este. Fue producto de un momento. Sí, claro, fue un grave error. En lugar de pensar en formas de rebotear al personaje para darle un cierto rumbo, lo más fácil fue, vamos a deshacernos de él, vamos a dar el siguiente paso y vamos a empezar de una manera fresca. En su momento funcionó. El problema es cuando la gente se casa mucho con la idea de una versión del personaje y se cierra todas las demás. Pues mira, yo siento que fue una ridícula idea y la aborrecí eternamente. No he leído ni una historia de Kyle Rayner y así espero dejarlo. Lo más que he leído de Kyle Rayner ha sido JLA Avengers de Kurt Busiek y la JLA de Grant Morrison, que afortunadamente lo usaba muy poco. Y eso es lo mejor que puedo decir acerca de la basura humana llamada Kyle Rayner. Y sí, Zero Hour es malísimo. Es una historia muy mala de Kyle. Es muy mal escrita por Dan Jurgens. Entonces es una muy mala historia de todos los personajes de que Kyle, aparecen. De Hal, de todos. Y pues ahí no es muy heroico que digamos, ¿no? De hecho, es bastante... Ahí bastante ni malo. Siquiera Superman es heroico. Sí, es muy triste. Por otra parte, Kyle me llamó la atención porque es quien aparece en la serie de Superman Adventures y es ilustrador. Y ahí y he ahí un poco de identificación. Nuestro buen amigo es Rulo Skywalker, este buen dibujante y bastante, bastante bueno, por cierto. ¿Cuántos superhéroes conoces que dibujen al Capitán América? El Capitán América. Y también hay otro. Wow. Ahora, aquí en este punto, ¿cuándo fue la última vez que viste a Steve Rogers dibujando? Hace mucho tiempo, Mark Gruenwald era el que lo hacía más. Yo creo que hay toda una generación de lectores de cómic que no tienen ni idea de que Steve Rogers era dibujante. ¿Y qué dibujaba para Marvel Comics? Capitán América. Exactamente. Steve Rogers era encargado de dibujar los cómics del Capitán América dentro del cómic del Capitán América. Exacto. Una metaficción. Aparte de esta, Steve Rogers, claro, obviamente. Y aunque ya luego supe que le dieron el origen. ¿Qué? Aunque ya luego supe que le dieron el origen de Hal. Creo que se refiere en la serie animada de Superman. El origen de de Kal Reynard es muy parecido al de Hal. Creo que a eso se refiere. Más o menos. Yo la impresión que me queda es la de tratar de unificar las mitologías para no causar confusión entre los niños. Pues bueno, nomás me gustaría darle las gracias a nuestro buen amigo Rulo Skywalker, como repito. Lo mencioné al inicio del post, no de manera agresiva, al menos espero que no sea eso, muy agresiva. Y él lo tomó de lo amable, decir, ¿sabes qué? Pues qué bueno que estás publicando este tipo de cosas, porque obviamente hay mucha gente que no lo sabía y ya lo sabe. Pues damas y caballeros, señores y señoritas, ya son las 6:05, hemos estado hablando sin parar por 2 horas 20 minutos. Sin ni un corte musical, lo siento mucho, no pude unificar la música acá y no pudimos poner música. Y preferí no poner nada de música de fondo porque no quería que pues, obviamente por algún momento se opacaran nuestras voces. Y ya nos había pasado antes, ya tuvimos algunas quejas y no queríamos que esas quejas regresaran. Entonces yo ahorita me tengo que ir rápidamente al Auditorio Nacional, a la función premier de Batman, que desafortunadamente no estará presentes ni Christian Bale, ni Joseph Gordon-Levitt, ni Anne Hathaway. Y tenía muchísimas ganas de hacerles preguntas a los tres, porque vi su trabajo en el 19 en la película de Dark Knight Rises. Y me gustó el trabajo de los tres. Se me hizo fantástico. Creo que ahorita en la tercera película me gustó mucho el trabajo de Christian Bale en las primeras dos. Pero acá lo habita de una manera más fácil. Porque en las primeras dos sentí que era esa necesidad de demostrar todo. Y acá, tal vez por lo mismo que son 8 años después en la continuidad de Dark Knight, él, tanto el actor como el personaje, como Bruce Wayne, como Batman, ya se ve mucho más habitable, ya mucho más vivido, ya sabe quién es. y se nota en la actuación y me encantó. Anne Hathaway, si tuvieron alguna duda de que ella sería una buena Catwoman, de que estuviera al igual de Michelle Pfeiffer, Lee Meriwether, Julie Newmar, Eartha Kitt, oh Dios mío, Halle Berry, está al nivel, y no solo al nivel físico, corporal, sino de belleza facial, y además, qué buena actriz. Dios mío, no puedo decir que la niña de Los Diarios de la Princesa haya crecido a ser una tan hermosa mujer y una tan buena actriz. Hay unas escenas de ella que son brillantes. Joseph Gordon-Levitt tiene un trabajo pues muy difícil, porque tienes a nuestro buen amigo Gary Oldman interpretando al comisionado Gordon, y tienes del otro lado a Christian Bale haciendo a Batman, y él está exactamente en medio de esos dos, ¿no? Porque él es un policía de Ciudad Gótica y tiene que hacer mucho trabajo con con Batman, y tiene que hacer mucho trabajo con Gary Oldman, y Gary Oldman come todas las escenas en las que sale. O sea, Gary Oldman dice, a ver, compañeros, fui buen actor de chavo, me volví adulto y me volví mejor, ahora ya estoy anciano y soy mejor que antes. Y es magnífico, escena tras escena con James Gordon. Dices, Dios mío, deberían darle una película que nomás se llama Gordon of Gotham. Y listo, ¿cómo se llama esta? De JCPD, Gotham Central, ¿no? Gotham Central. Deben hacer un corto, un lo que sea. Qué buen actor es Gary Oldman, o sea, qué buena. Siempre fue bueno, pero ahora ya es mil veces mejor. Les recomendamos mucho, obviamente, la película de The Professional, donde está tragándose toda la escenografía, escena tras escena. Qué buen actor es Gary Oldman. Y en esta película lo demuestra escena tras escena. Me encanta su trabajo. Y después, Joseph Gordon-Levitt tiene escenas con Christian Bale, que Christian Bale está con esta intensidad de la mirada, esta intensidad del cuerpo y todo eso. Y aún así, Joseph Gordon-Levitt lo logra mantener, y dices tú, Dios mío, ¿cómo puede ser que este mismo niño sea el protagónico de 10 cosas que detesto de ti, al lado de Heath Ledger? Y sin embargo, al igual que Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt se ha vuelto un gran actor, y hace un gran trabajo aquí, y logra mantener su postura y su posición, a pesar de que está rodeado de estos... Y además, o sea, tienes estos dos, ¿no? Christian Bale, ¿cómo se llama? Ya Gary Oldman. A Gary Oldman. Después del otro lado tienes ¿cómo se llama Morgan Freeman? Uh-huh. Y a Michael Caine. Y dices tú, Dios mío, es que estás rodeado de tantos buenos actores, tú sabes que te vas a ver mal. O sea, no hay manera que te veas bien, y sin embargo, Joseph Gordon-Levitt hace lo posible por verse bien y se logra ver bastante bien, manteniendo mucha confianza en su director. Y al igual que en El Origen, lo guía muy bien. Y también nomás me gustaría hacer hincapié ¿Ya habrá terminado de caer la camioneta? ¿Perdón? Cállate. No estoy hablando contigo. Y después, obviamente Tom Hardy está increíble, porque obviamente confía mucho en eso. Ah, y también sé que nos estamos olvidando. Marion Cotillard no hace mucho en la película, pero es tan hermosa. Nomás aparece y tiene esa cara y tiene esos ojotes. Y lo que hace en la película está muy bien. Les va a gustar mucho su trabajo. Obviamente la vieron en El Origen, donde tiene un papel mucho más interesante. Igual un papel pequeño, pero también un papel muy profundo. Igual que en esta película, donde es un papel pequeño, pero tiene mucho que hacer y funciona muy bien. ¿Y quién más? ¿Algún otro actor que me encantó en la película? Ah, Matthew Modine. Uno de los peores actores de los 80s, que no sé cómo logró estar suficientemente bien para que lo permitieran en esta película. Hay una escena de Matthew Modine que, si no los hacen llorar, es que no tienen corazón. Dije yo, wow, qué bonito que, a pesar de que el personaje es un personaje incidental, le dieron este momentito donde puede lucir, donde puede brillar. Dije yo, me recuerdo mucho al Origen, donde había muchos personajes que eran como medio incidentales, pero les daban sus momentitos, ¿no? No sé si te acuerdas cuando Joseph Gordon-Levitt besa a esta niña que salió en Juno, a Paige, ¿cómo se llama? Ellen Page. Ellen Page. Y es un momentito muy, muy interesante que habla mucho de los personajes y de su personalidad, pero no significa nada más para el resto de la película, pero significa mucho para quiénes son esos personajes. Y lo mismo me gusta de este momento de Matthew Modine, que dice, ¿sabes qué? Tal vez no avance nada de la trama, pero avanza mucho de quién es este personaje y cómo funciona en Ciudad Gótica y de qué se trata la película, ¿no? Entonces dije yo, wow, gracias Christopher Nolan, me diste una gran película. Beto la verá eventualmente y discutiremos acerca de ella eventualmente. Les preparo, no habrá ni un spoilers esta semana, porque pues, obviamente no he dicho ni un spoiler el día de hoy, espero que, excepto obviamente Villanazo de Lujo, Dios mío. De ahí nos vamos a ir a... hablando con la gente de Sushi Radio, y creo que también nos va a acompañar nuestro buen amigo Carmix, que va a ser él en agosto primero, y tal vez hablemos un poquito de spoilers, pero los spoilers van a venir duro y peligroso, porque la próxima semana Que sería el 8, ¿cuál sería más? El 8 de agosto. El, sí, 8, sí. El 8 de agosto sería... Voy a ver si puede ir nuestro buen amigo Gustavo Martínez, que está muy enojado porque le puse que Christopher Nolan era un genio. Y dijo, no quería saber nada. Le dije, pues ya sabías eso, ¿no? Pero bueno, voy a invitar a Gustavo Martínez a ver si quiere ir. A Ramón Espinosa dice que quiere ir a hablar de Dark Knight porque está, bueno, ansioso de ver la película. Y a ver si van a nuestros buenos amigos El Cacha y Rulo Skywaco para hacer como que una mesa redonda acerca de Dark Knight. Entonces, hasta ese momento ya olvídense de los spoilers porque vamos a decirlos todos. Y si no han visto la película para el día 8, señores, mejor ni escuchen Comic Manía. Ahí yo pienso que si 15 días después no has visto la película, ni siquiera eres fan, no tienes por qué enojarte. Exacto. Y de ahí, pues ya nomás para cerrar este programa, me gustaría decirles, todos están invitados a participar con nosotros en el aniversario de los... Bueno, en la plática del aniversario de los 50 años del Hombre Araña. Y eso va a ser el 28 de julio en Fantástico, que es Félix Cuevas 835. Un saludo a la gente de Fantástico. Está muy cerca del Metro Zapata. Espero tenerlos ahí a todos presentes. Va a ser de 4 a 6. Y esta vez ya le prometí al gerente, a Juan Bautista, que solo nos tardaremos 2 horas. No con la vez pasada de Before Watchmen, que fueron 3. Muchísimas gracias también a David Noriega por invitarnos. Muchas gracias al arquitecto Septién por darnos los pases para la Mole. Muchas gracias por permitirnos la entrada a la Mole. Gracias a mi amigo, buen amigo Beto Calvo por constantemente mantener el blog al tanto y con todos los programas siempre ahí subidos de manera magnífica y fantástica tan rápidamente. Gracias obviamente a Lioco de La Covacha por subir este programa a La Covacha. Gracias a toda la gente de Comicorp por también subir este programa a Comicorp. Gracias a Lorna por toda la paciencia que siempre nos tiene y por poner este programa el día ¿cómo sería? Unas 2 días después de que fue grabado. Y a ver, ¿alguien que se me está olvidando? No, obviamente también me gustaría decirles a todas las personas, ya tienen maneras de contactarnos a través de Facebook, es facebook.com/comicmaniaradio, ya pueden ser parte de la página de Comic Manía. Y también nuestro buen amigo Gaider y yo hemos abierto una página en honor a nuestro héroe, uno de nuestros héroes predilectos, que es el Capitán Marvel. Se llama La Monstruosa Sociedad de la Roca de la Eternidad. ¿No se llama Shazam? Y por eso es que Beto no es parte de la monstruosa sociedad de la Roca de la Eternidad. Si quieres ser correcto y dar información correcta, calla, como siempre presumes, calla ya. Debes decir el héroe antiguamente conocido, cállate, como el Capitán Marvel. Cállate. Entonces resulta que tenemos entonces si son fans de Capitán Marvel, por favor, pónganle like a nuestra página y sean miembros de la página. Obviamente, como ya les dijimos antes, Gaider y yo somos los capitanes, no los presidentes, somos los capitanes de la página. Todas las personas que son miembros de la página serán los tenientes para los hombres, y para las mujeres será su nombre con Marvel al final, como Mary Marvel. Y para la gente que, como Beto, que le caiga bien el Capitán Marvel, pero no le encante el Capitán Marvel, pues obviamente será el tío Beto Marvel. Algo así. Y tenemos me gustan mucho los tigres, no puedo ser... Mr. Beto Tony. Dios mío. Y obviamente, por alguna razón u otra, quiere Gaider, el Capitán Gaider, que Lyoko sea Doctor... ¿cómo se llama? ¿Doctor Shivana? Doctor Lyoko. Le dije, ¿no sería mejor Mr. Lyoko? Y se empezaron a reír los dos y creo que ya, por alguna razón u otra, Lyoko va a ser Mr. Lyoko desde hoy en adelante. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Ya fueron 2 horas y media de este programa y es tiempo de cerrarlo. Espero que sigan escuchando Comic Manía. Esta y todas las demás semanas, espero que se diviertan mucho y yo sé que me voy a divertir mucho próximamente en unos pocos minutos viendo Dark Knight Rises por segunda vez. Que sigan muy bien, nos vemos la próxima semana. Beto, gracias por estar conmigo. Hasta luego y hasta la próxima. Adiós, bye.